You. Barrio Canino. Barrio Canino. Hey ho, let's go. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Buenas tardes, bienvenidos una tarde más a Barrio Canino. Hoy programa número 131 con la magia de los programas capicúas. Buenas tardes también, bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 en la acampada Sol al calor del movimiento 15M. Casi 3 años y medio más tarde, aquí seguimos dando la turra con este programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madridileño, ¿verdad? Se me traba la lengua de la propia emoción porque he estado una semana ausente en cuerpo y alma, porque además he estado muy, muy ausente y estaba deseando esta tarde venir aquí a hablar de cultura, instituciones muchas veces públicas y mercado. Estamos en la mesa con Rubén Caravaca, Patricia Orrillo y dentro un rato también con Pedro Jiménez. Así que empezamos. Vaya, doctor Harry, aquí no hay playa. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy emocionado. Te veo brillar. Te veo como la Virgen María. Una aparición juancarliana tengo. Es increíble. Estás tremendo. Estás guapísimo. Claro, claro, tío. No iba a venir, pero he dicho, me siento tan radiante que necesito que me vean hoy. Sí, pues me estás alumbrando con tu poder. Me estaba dando una vuelta por la piel de toro, tú lo sabes. Lo sé. Buenas tardes, David Canino García. Guarda. David Canino García y Aristegui. Criminal del copyright, para más señas. Sí, yo pensé que tenía al lado doctor Harry y es un balón de Nivea, ¿sabes? Pero, cosa más curiosa. Pero buenas tardes. Hoy vengo son de paz, hoy vengo muy relajado. La verdad que hoy va a ser un programa, por lo menos para mí, muy, muy interesante. Bueno, como dices que vienes en son de paz, no vamos a decir nada de lo que has dicho antes de el programa a los invitados, ni nada. Lo que se dice fuera de los micros, insisto, es lo que se dice fuera de los micros, lo que se dice dentro. Si no, nos hacemos una especie como de gran hermano activista y ya lo grabamos todo, pero vamos, que lo podemos hacer, ¿eh? Miedo me daría hacer eso. Buenas tardes, María Canina, ¿qué tal? Buenas tardes, pues con mucha envidia viéndote la cara. ¿Sí? De moreno, de playero total, con mucha, mucha envidia. Moreno agromán. Y buenas tardes, Patricia Orrillo, casi de canino y de guerrilla, pero esta tarde vienes aquí de invitada. Buenas tardes. Muy buenas tardes, caninos de mis entretelas. Hoy vienes de un término que yo lo aprendí en Sexo Nueva York. Hoy vienes de a mi enemiga. Uy, eso me da mucho miedo contigo. Sí, no. Me da más miedo ser tu amiga, también para serte sincera. Has estado aquí muchas veces como canina y como participante de Radio Guerrilla. Pero hoy vienes del otro lado, del lado de los invitados y expuesta a las preguntas más difíciles. Hoy vengo a que hagáis conmigo lo que se hace con los invitados. ¡Ah, qué susto! Mantearlos. Y también tenemos con nosotros a Rubén Caravaca. Buenas tardes. No te hemos oído, ¿qué tal? ¡Qué hola, buenas tardes! A ver si apretas el botón. Ya está apretado. Dentro de un rato tendremos también a Pedro Jiménez, de CEMOS 98. Él está en Sevilla, así que, bueno, pues hablaremos un ratillo con él por teléfono. con lo que pueda aportarnos hoy a esta charla, como decíamos antes, en la que estaremos hablando de cultura, de instituciones y de mercado. Tres patas para un buen banco. La verdad es que tema interesante donde los haya. Con gente además que nos puede aportar una visión bastante plural de cómo está el asunto. Como decimos, hoy programa número 131 de Barrio Canino. Programa en el que tenemos que anunciar que se une a la redifusión de este programa la 14ª Radio Libre y Comunitaria, la emisora número 14 que redifunde semanalmente este programa, como me gusta a mí decir a veces, a lo largo y ancho de la piel de toro. Saludamos entonces a la gente que nos escucha en Sevilla a través de Radiópolis, a la gente que nos escucha también a través de la Radio Libre de Écija. Saludamos a los compañeros de Radio Almaina en Granada, a los que nos escucháis desde esa tierra soleada de Alicante, por Radio Mután. Saludamos también a la peña de Radio Clara los domingos a las 11 de la mañana. Saludamos también a la peña de Radio Malva, Radio Bronca en Barcelona, Radio Topo en Zaragoza, Radio Nava en Asturias, Radio Filispin en A Coruña, Radio Ritmo en Getafe, Radio Chamán en Móstoles, Radio Enlace en el barrio de Hortaleza y desde esta semana también Radio Almenara desde el barrio La Ventilla. Y se convierte en un jodido intelectual que trata... Aún así todavía somos capaces de decirlo de carrerilla, así que os invitamos a que alguna radio más os suméis a predicar la palabra canina por vuestras emisoras. Mientras el mundo se escapa frente a... Os recordamos también nuestro contacto barriocanino@agorasolradio.org. Y ya sabéis que estamos también en redes sociales, nos encontráis en Twitter, @barriocanino, y en Facebook, facebook.com/barriocanino. Y echa la autopromo, doctor Harry. Esto, aunque se hable aquí de cultura, instituciones y mercado, y mercadeo, diría yo también, esto tiene que empezar con una canción que hable de perros. Vamos a empezar. Tenemos un listado hoy de lux, un listado de música de lujo total. Y de hecho, hemos empezado el programa con la canción de Aquí no hay playa de refrescos. No fue una parte del repertorio habitual de Ahora Canino, la hemos puesto como excepción. Gracias a la sugerencia de un extraño, no vamos a decir el nombre, pero tenía que ver con el tema de la movida promovida por el ayuntamiento, la movida promovida con dinero público, y de eso hablaremos hoy. Y es que ya lo decía en el 83, los refrescos con el tema de la movida promovida, pero ¿qué pasó cuando el ayuntamiento dejó de promover cultura? ¿Lo hizo realmente alguna vez? ¿Era solo propaganda electoral? De todo esto y muchas otras cosas hablaremos hoy, pero el tema canino vamos a cederle hoy a David Canino, pero presente, porque es un temita de lujo que nos trae. Bueno, muchas gracias, la verdad que todo un honor. Quiero dedicárselo públicamente a una de las hermanas perras, a Loli de Sangre Fucsia, que ella es una auténtica experta en roots, en dancehall, en reggae, en dub, y yo creo que lo va a apreciar ese tema que vamos a poner. La verdad que me estoy leyendo un libro que es fantástico, se lo recomiendo a todo el mundo, un pelín pasado de precio, pero bueno, cuál no, están todos igual, que es Bass Culture, la historia del reggae, de Jod Bradley, que es una edición cuidadísima y con un prólogo además muy muy interesante que contextualiza todo de Tomás Cobos. Como estoy leyendo este libro, la verdad que en el momento que vi que íbamos a hacer un programa hablando de cultura e instituciones y que tenía que ser una canción canina, pum, rápidamente me vino la inspiración, entonces dije yo, pues ya está, el grupo Culture, y la canción Dog Go I Am Dog. Esto es una especie como de slang que hablan los rastafaris, y lo de Nayam es comer, ¿de acuerdo? Eso es un poco como, de ñam ñam, ¿no? Exacto, de perro come perro, bueno, por ahí van un poco los tiros. Lo interesante de este tema es que está incluido en el disco World Peace, el último que realizó la banda antes de la muerte de su líder, el incombustible Joseph Hill, que llegó a grabar más de 20 discos. Tiene como 22 oficiales y un montón de piratas, remixes, etc. También es especial porque se ajustó justo cuando comenzaba la guerra de Irak, lo que hizo que se reforzara el mensaje pacifista de las letras, que siempre fue una constante en este grupo. Como curiosidad, resaltar también que uno de los una de las grandes estrellas del último Rototom, Shaggy, ¿no? Yo creo que aquí es muy conocido sobre todo por la canción de Bombastic y también por una canción que salió en una banda sonora. Que, y por sus pectorales. Y salió Will Smith y tal. Tú que te fijas en esas cosas, yo me fijo más en las letras. Bueno, pues Shaggy siempre ha tenido una gran banda en directo, aparte de, bueno, de los temas por los que conocemos más. Bueno, pues muchos músicos de Shaggy tocaron también ese World Peace de Culture. Ahora la banda la lleva su hijo en una extraña tradición de grupos como Los Panchos, Napalm Death, Boney M, que no queda nadie de la formación original, ¿no? Pero bueno, hay gente que tiene el branding y siguen ahí pasando por caja. La verdad que este es uno de los últimos temas del último disco de Culture y es una canción relacionada con la cultura, relacionada con los perros, de alguna manera con el mundo canino, por lo tanto tiene que estar en el programa de hoy. Vamos con Culture. Give to the asses price, said Marcus Garvey. Yeah, you're my man, sure. Dog, I'm a young dog in the city. You just no pity, old job. Dog, I'm a young dog in the city. Come on, come on. Some no one be here. Lord, I go run down Sandy Gully. Watch out, some no one feel. Innocent blood, I go touch blood. Weeping and a wailing and a gnashing of teeth. Tanino. Buen ritmo para, en mi caso, para volver de vacaciones aquí a hacer radio otra vez con vosotros y desengrasar un poquito esa grave desconexión que he sufrido esta semana pasada. Es que Harry no se atreve a decirte cuando estás delante, pero queremos informarte que, Juancar, que se acabó la dictadura del punk en Barrio Canino. Bueno, sí. Algo oí el otro día. ¿Verdad? Como una psicofonía como de fondo. Cuando antes lo asumas va a ser mejor. Yo lo dejo ahí y ya que hable Harry. De hecho, me lo ha dicho un oyente. Oye, que han dicho que se ha acabado la dictadura del punk. He dicho, no te preocupes, que vuelvo mañana al programa. Bueno, hoy se verá. Vamos a echar un pulso sobre la mesa y sobre el micro. Tú tendrás que dar al play y ya veremos a ver qué pasa. Pero vamos, yo lo dije la semana pasada y esta semana confirmaremos. Aquí queda dicho la cosa. Dicho todo esto, empezamos el programa y bueno, la excusa que nos traía hoy aquí realmente y por lo que hemos montado este programa es por un artículo, concretamente, bueno, dos artículos en concreto que Rubén Caravaca publicó en La Marea y que podemos disfrutar en internet, leyéndolos cuando queramos. Y en base a esos artículos hemos construido un poco todo el discurso del programa. Nos importaba, nos queríamos también tener a Patricia Orrillo para que nos diera un contrapunto también a la visión que tiene Rubén. A lo mejor tienen exactamente la misma, igual no, esperemos que no y que haya un poco de chicha en el asunto. Y bueno, dime. No, que si es por discutir, ya sabes que yo estoy siempre dispuesta. Así que, bueno, concretamente los artículos a los que nos referimos son un artículo de hace escasos meses, en La Marea ya os decía, titulado Estar en redes o construir en red, cultura libre, instituciones públicas, que da nombre al programa de hoy. Es de la semana pasada. No, a ver, Perdón. Hay un artículo reciente que es este que acabas de aludir y el otro es, no es de Rubén, es del colectivo CD4C. Bien, bueno, efectivamente, que es la nueva movida madrileña o cómo hacer de lo común una baza política, que es el otro artículo al que también queríamos hacer referencia y que de alguna manera creemos conectados. Así que, si os parece, nos metemos en ajo. Ya que tenéis los títulos y estáis en casa, podéis echar un vistazo y saber un poco de qué es lo que estamos hablando, aunque iremos desgranando un poco todo el asunto y de qué es lo que habla Rubén en estos asuntos. Sí, para poner un poco de contexto, ¿no? Últimamente tenemos las antenas bastante desplegadas a lo que sucede a nuestro alrededor. Detectando la pésima música que se pone en centros sociales y bares, hicimos la música del rollito. De una recopilación muy interesante que hizo una compañera, Belén Encabo, surgió la idea de hacer hip hoperras con las hermanas de Sangre Fucsia. Con los disturbios de Ferguson nos salió la idea de hacer un especial sobre los Black Panthers. Y con este texto de Rubén, y por muchas otras cosas, nos parecía muy, muy interesante hacer un programa como el de hoy. Simplemente un pequeño matiz, que La Marea no solamente es un medio de comunicación en internet, es un medio que básicamente vive las suscripciones, y de hecho invitamos a la gente a que se suscriba. Entre otras cosas porque mi novia trabaja ahí y si no se va a quedar en la calle, ¿no? Así que aquí, caretas fuera. Ya que estamos hablando de mercado e instituciones, pues bueno, que quede todo bastante aquí clarito. Vamos a hacer full disclosure. Cuando leímos el artículo, Estar en redes o construir en red, cultura libre, instituciones públicas, es un artículo además también que tiene un origen un poco peculiar, ¿no? Que es una serie de cursos que se están haciendo online y una serie de debates que se están planteando, que a lo mejor luego podemos entrar más adelante cómo están funcionando. Pero bueno, aunque el origen sea un curso, ¿no? Una serie de dinámicas que se están dando aparte, ¿qué es lo que te motivó a escribir este texto, Rubén, y qué es lo que querías plantear, ¿no? Para iniciar el debate. Hombre, yo creo que era un poco el mundo de tópicos en el que nos movemos, ¿no? Hasta qué punto todo eso es un poco real, todo es ficción, todo es pose o todo es imaginario, ¿no? Y yo creo que un poco a partir de las realidades concretas de tu entorno más cercano, ¿no? Incluso entre las contradicciones que todos tenemos en todo esto, en el día a día, a la hora de hacer no sé qué, a la hora de gestionar un espacio y a la hora de plantear cualquier tema, ¿no? Yo creo que por ahí vienen los temas. Cuando la gente de Ártica, que creo que están en Uruguay o en Argentina, que ya no sé ni dónde están, plantearon el curso y pusieron ese tema, dije, pues está bien hacer una reflexión esta, y ya que estamos mil conectados, o sea, en todo el mundo, a ver qué pasa en el resto del mundo. Y efectivamente casi todos los sitios pasa lo mismo, aunque aquí creo que pasa de alguna manera como más, aquí pasa más. En el propio artículo, que es el que antes también ha sacado a colación Dr. Harry, aludíos a un artículo colectivo de C4C que relacionaba de alguna manera las dinámicas que están dando entre la cultura libre, los commons, con la movida madrileña. ¿Nos podías sintetizar un poco, porque es bastante sorprendente, ¿no? La tesis central, ¿no? de ese texto. Hombre, yo creo que el clásico debate que se ocurre siempre, por lo menos se ha planteado muchas veces en el campo de Cebada y algún otro tipo de espacio, que cuando empieza a hablar de la movida, esto fue un invento del PSOE, fue un invento no sé qué, tal, tipo, bueno, pues sí, ¿no? Es decir, ¿por qué siempre que se habla de los 80 solo se habla de la movida? No habla del punk, ni el rap, ni el heavy, ni los cantautores, ni el folk, todos había en Madrid. ¿Quién vendía más discos que nadie? Los Chunguitos y los Chichos, eso no se reconoce, ¿no? Es decir, ¿quién vende más discos que Alejandro Sanz? Camela. ¿Habéis puesto alguna vez a Camela? A que no. Y venden más discos que Alejandro Sanz que cualquiera, ¿no? Entonces, esos tópicos que siempre se mueven por ahí, ¿por qué nunca sale una entrevista de Camela en El País? ¿Por qué? Si están a la noticia, a lo que vende, ¿por qué? ¿Por qué no lo editan ellos? ¿Por qué no sale? Entonces, un poco venía ese tipo de reflexión, ¿no? Que hasta qué punto, es decir, se habla mucho de estar en red, de participar en red, pero no se trabaja en red nada. Es decir, la prueba más evidente es que con todos estos espacios comunes, no digamos la palabra para que no me pegues un botellazo, no son capaces de coordinarse entre ellos. No, pues decir, la cosa y pro común, por favor, que parezco aquí un censor y me siento fatal. No, pues es que si eres un censor lo eres. Pero quiero decir que no pasa nada. Pero quiero decir, ¿por qué no se es capaz de crear una mínima red? ¿Por qué? Porque todo el mundo está mirando demasiado para sí mismo. Es decir, todo el mundo está, también por muchos motivos, porque claro, nos han metido una dinámica absolutamente individualista durante mucho tiempo y estamos en ella, y también la crisis, es decir, las habichuelas, y contra más compartas, a lo mejor me quedo sin menos habichuelas, ¿no? Y yo creo que por ahí venía un poco todo, ¿no? Ha sido una reflexión que hemos tenido muchas veces, o casi siempre sale en las reuniones del C4C, ¿no? ¿Cómo es esto y hasta qué punto incluso estamos haciendo juegos a determinada gente, ¿no? Entonces, un mundo absolutamente contradictorio. Patricia, buenas tardes. Hola, David. Buenas tardes. Bueno, dime por favor que aunque sea en diagonal te has leído los dos textos, ¿eh? Tanto el de que aludía el colectivo que aludía a la movida madrileña y el posterior. ¿Por qué me pones en estas tesituras, David? Es para pasarte el resumen. En diagonal no lo he podido leer, ¿no? no me hagas hablar. Bueno, entonces, imagino que bueno, más o menos habrás leído los textos. ¿Qué te han parecido así de primeras? O si no, básicamente un poco uno de los guantes que ha lanzado Rubén. ¿Tú estás de acuerdo también en la falta de red, de falta de trabajo en común que hay o lo matizas de alguna manera? Bueno, yo creo que las prácticas que llevamos intentando poner en marcha desde hace 3 años, al menos en los colectivos en los que yo me he movido, todos luchan o tratan de llegar a ese trabajo en red que parece que es el idóneo. Es decir, está claro que una línea de comando vertical hace que el trabajo no se disfrute de la misma manera que si estás en un plano en el que está al lado es tú igual y compartes una serie de responsabilidades. Cómo te complementas, cómo haces una labor conjunta con el otro, es lo que es complicado, porque como ahí sí que estoy de acuerdo desde luego con Rubén, creo que nos educan y nos aprendemos desde pequeños a trabajar en lo individual, de una forma totalmente contradictoria con el concepto de competitividad. Nos inculcan una forma de trabajo en la que competimos con el de al lado desde bien pequeños. Es decir, no podemos dibujar en colectivo porque no nos enseñan más que tenemos que, con nuestro papel, dibujar nuestro papel, por supuesto no salirnos de las líneas, y cuando se hace un collage se juntan dibujos que cada uno ha hecho por su cuenta. Pero no se nos enseña a dibujar, por ejemplo, en colectivo, o a escribir en colectivo, a pensar en colectivo. La atribución, el ego, digamos, de cada uno se fomenta desde pequeño, no es que no lo tengamos y no es que sea, yo pienso que forma parte del ser humano, su individualidad, pero está poco trabajada, educada, propiciada la colectividad, ¿no? El trabajo en colectivo y el desarrollo entre varias personas. Cuando hacemos... Es que es una pregunta muy curiosa. El otro día, al empezar a trabajar en Media Lab como mediadora, me junto con otras 6 personas... que empezamos de cero todas, igual que la hija de Botín, desde cero. Y entonces, claro, nos preguntan en un punto por el trabajo en equipo. Y me hace mucha gracia porque la expresión trabajo en equipo es algo que se habla desde que empiezas en el mundo laboral, ¿no? Hay que aprender a trabajar en equipo, es muy importante trabajar en equipo. Creo que en toda mi vida laboral no he trabajado jamás en equipo, aunque he estado en equipos de trabajo. Porque lamentablemente el trabajar en equipo, desde el marketing o desde lo americano, nos lo han vendido como que existe, como que es una práctica que es habitual, que hay que aprender a realizar, pero cuando tú entras en un equipo de trabajo hay una separación de tareas en la que cada uno asume una parte del trabajo, pero en realidad no es un trabajo colectivo, es un reparto de tareas entre un equipo de personas, entre un grupo de personas. La palabra es colaborativo, esa es la palabra mágica. Es una palabra muy bonita y muy difícil. recogiendo un poco algunas de las cosas que se planteaban en el texto de Rubén. Rubén, por supuesto, si te hiperinterpreto o malinterpreto alguna de las partes del texto, pues por favor me desmientes. Esperamos de alguna. Tienes un bolí a la cabeza. O lo que sea, o me haces algún tipo de. Exacto. El botellazo de Mao se lleva mucho en este programa. No, ya en serio. Me retrotraigo a unos. A bastantes meses atrás, incluso más de un año. Yo me acuerdo. En la lista de un proyecto de contrainformación ya muerto, pero bueno, que de alguna manera mantenemos la lista para intercambiar informaciones, ¿eh? Cosas que nos parecen relevantes, y bueno, pues, porque la verdad que la cosa algunas veces pues fluye y funciona. Me acuerdo que reenvié información sobre el proyecto de Radio Guerrilla, ¿no? Que estáis implicados, pues Juancar, Dr. Harry, tú, y me acuerdo que hacíais un acto en el Media Lab. Y como el acto en el Media Lab salía luego del Media Lab y también del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, rápidamente recibí no uno, sino varios emails comentándome que qué pasaba, que como una lista de contrainformación estaba enviando un acto en el que estaba el Ayuntamiento de Madrid. O sea, estaba el Media Lab, por tanto, Ayuntamiento de Madrid, que es tan institucional, que muy mal, que qué pasaba aquí. Esto lo engancho un poco, ¿no?, con una parte del texto de Rubén que habla que muchas veces en los proyectos institucionales en los que participamos se hace el juego institucional a la derecha, o si estás en Andalucía, se me acaba de ocurrir esta comunidad autónoma, pues al PSOE, por ejemplo, ¿no? A la derecha, sí. O bueno, sí, como dice César Rendul, es un amigo mío, ¿no? Dice que ojalá tuviéramos bipartidismo en España, solo hay un partido, el PP-PSOE. Entonces, que ojalá tuviéramos donde elegir. ¿Cómo valoras tú esto, no? Tanto participante de Radio Guerrilla como del Media Lab, ¿tú te ves como haciendo juego a la derecha o no? Tú ahí tocando la fibra. A ver, ese comentario sobre el tema de Media Lab, el ayuntamiento, cómo es posible, no es la primera vez que lo oigo, porque de hecho cuando yo formé parte del proyecto, bueno, del que todavía formo parte, 15M.cc, que inicié con Estefan Grueso y Pablo Soto en 2011, es un proyecto que entró a formar parte del Laboratorio del Procomún, esa palabra que tanto te gusta, que es un espacio dentro de Media Lab Prado. Yo soy partidaria de la utilización de la institución por parte de la ciudadanía, porque considero que las instituciones son la ciudadanía. Es decir, yo creo que la reivindicación es, yo como ciudadana quiero utilizar los espacios que son de todos, y me parece que lo legítimo es que todos los ciudadanos hagan uso y disfrute de esos espacios. Para dar talleres, difundir proyectos en espacios que no sean institucionales, ocurre, aunque no exista el espacio institucional. Yo pienso que abordar el espacio institucional y conquistarlo, y volver a recuperarlo en realidad, porque creo que es el problema, es decir, la percepción de que la institución es algo que no es nuestro, que nos ataca, o que en realidad no debemos participar para no hacer el juego, en realidad yo creo que es al revés, es que la institución es nuestra, debemos hacerla, debemos recuperar ese espacio que es nuestro, y por lo tanto creo que es un lugar emblemático para conquistar, desde luego. Rubén, ahí evidentemente toca. ¿Cómo plantearías tú, ¿no?, la fricción, porque no es un intercambio, la fricción con las instituciones? Mira, yo te cuento, las instituciones, estoy de acuerdo contigo, las instituciones son de todos y tenemos, y las podemos usar, participar, cambiar, intentar cambiarlas, ¿no? A otros surge sobre todo el debate en el campo de cebada, ¿no? Es decir, a fin de cuentas es un espacio cedido por el ayuntamiento, y hasta qué punto lo que pasa en el campo de cebada pasa en el campo de cebada. Si eso pasara en Vicálvaro, en Vallecas, no pasaría, lo arrasarían directamente y lo cerrarían, como ha pasado con un montón de huertos, porque el huerto del campo se permite y el de Arganzuela no se permite, porque no sé qué, porque de alguna manera limpias la cara de un ayuntamiento diciendo, fíjate qué modernos, tenemos la tabacalera, tenemos no sé qué, porque se produce en el centro, en la periferia, eso nunca se permitiría. Entonces, ¿hasta qué punto se juega con eso? ¿No? ¿Hasta qué punto se es cómplice de eso? Y es el clásico debate. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que más nos preocupa? Me parece muy bien que hay que estar en esa institución, pero ¿hasta qué punto la institución te absorbe? ¿Qué pasa? Que cuando ocurre una historia de estas, normalmente la gente que está participando en un sitio de la institución no denuncia la arbitrariedad de esa institución. Quiero decir, cuando ha pasado, es decir, colectivos que colaboran con el ayuntamiento en muchos espacios del ayuntamiento, cuando están encantados de estar en el campo, pero cuando ocurre que se va el huerto de Arganzuela, se callan. ¿Por qué? Por si te van a quitar el espacio que tienes o donde colaboras. Por, antes decía, ¿no?, que la crisis, es decir, hace que todos seamos todavía mucho más individualistas, que nos intentemos que nadie nos quite lo poco que tenemos. Es decir, ¿por qué? Porque muchos proyectos de estos viven de las subvenciones. pierden las subvenciones públicas. Y en eso hay que tener muchísimo cuidado, porque muchas veces se pierde totalmente el espíritu crítico. Es decir, con lo que está pasando en esta ciudad, es decir, cómo no ha habido ya un movimiento en todos estos espacios coordinados entre sí para lo que está pasando, que está excluyendo, mucha ciudad está excluida. Claro, pero Rubén, si te entiendo bien, entonces la crítica no es tanto la fricción o el intercambio o la colaboración, cooperación con las instituciones, como que la gente se calla en algunos casos concretos por perder algún tipo de réditos. Pero claro, porque son dos debates distintos. Es decir, muchas veces él se da mucho entre, yo por ejemplo que vengo del mundo libertario, pues cualquier tipo de acercamiento al Estado, luego ocurras en la Caixa, ¿no? Pero bueno, cualquier tipo de te acercas al Estado o lo que fuera y tal, es como tremendo. Otra gente que sí que no tiene ningún problema en surfear las subvenciones, ¿no? Pues es el caso del Foro de Cultura Libre de Barcelona, y que tenía sellos, yo creo que absolutamente de todas las instituciones posibles, ¿no? Desde la Diputación, Ayuntamiento, Comunidad, Estado y Unión Europea. Entre esos dos extremos, yo creo que es en la zona gris donde nos movemos, pero yo veo que tú incides mucho en que la gente se calla, pero eso no es necesariamente, no está relacionado, ¿no?, con estar relacionado con las instituciones o no. No sé si me explico. Hombre, de alguna manera sí está relacionado, quiero decir, porque a fin de cuentas tú aportas cosas a la institución y a lo mejor las dejas de aportar. En ese tipo de relación hay relación, se puede decir, mercantil o de complicidad. Y yo creo que hasta cierto punto eso se ocurre, ese es el tipo de relación, ¿no? Yo creo que las instituciones son instituciones y como tal en general son malignas, por lo que supone la institución como mecanismo de control, igual que la educación como está diseñada es un mecanismo de control, es fundamental, pero hay que cambiarlas porque están. Es decir, hasta que lleguemos a tu modelo libertario nos va a costar, ¿no? Habrá que dar determinados pasos hasta llegar. Entonces yo creo que hay que transformarlos, intentar que sean lo menos malas, ¿no? Estáis haciendo, se puede decir, una política socialdemócrata en ese sentido, ¿no? Bueno, ya que esto no, vamos a ver por lo menos que no nos machaquen tanto, ¿no? Pero hasta qué punto, es decir, el papel que tenía de reformar, que no fuera tan duro el Estado, que decía la socialdemocracia, hasta qué punto queda absorbido y pasa a ser un cómplice del Estado y es más duro todavía, ¿no? Porque a fin de cuentas no hay nadie más que los conversos, no nadie peor, ¿no? Entonces ese es el tema en el que te mueves un poco, ¿no? Entonces, claro, te llama mucho la atención tanto planteamiento y tanto, yo no diría seguidismo, pero por lo menos tantos silencios muchas veces, ¿no? Es que, bueno, no sé, también yo no sé si concretamente en el caso en el que yo me encuentro, que es Media Lab y considero que es una maravillosa anomalía dentro del sistema y de las instituciones, el silencio. Cuando nosotros fuimos a dar los talleres de Radio Guerrilla, lo que estábamos haciendo es plantar una semilla. Qué mejor sitio que hacerlo, no solamente donde lo hemos hecho, lo hacemos simultáneamente en otros lugares, no es que lo hagamos solamente en el mundo de la institución, pero qué mejor que plantarlo en un lugar que no es susceptible precisamente de ser afín a la lucha de un cambio social o de un cambio de estructura. No sé, me parece que lo interesante precisamente es llegar a gente que en los lugares en los que estamos acostumbrados a estar, en los centros sociales o en espacios distintos, digamos, de participación ciudadana no institucionales, ahí ya nos encontramos. Es decir, no es que dejemos estar en un sitio para estar en otro. Yo pienso que se puede estar en los dos y que se debe estar en los dos. Y que en la parte institucional ganas a un público que no está acostumbrado a relacionarse precisamente con ciertos proyectos que sí se mueven y viven en esos otros lugares no institucionales. Entonces, me parece que nunca se trata de blanco o negro. Siempre lo que dices tú del espacio ese de grises en el que estamos, pienso que en realidad hay que aprovechar todos los huecos, no solamente irnos hacia un extremo. Criticar. Hombre, yo entiendo que tú puedes estar en una institución y eso no quiere decir que no denuncies si hay una cosa que realmente no es correcta o que te parece que no está bien, que no denuncies eso públicamente. Yo creo que los profesores por el tema de la marea verde han denunciado una situación de injusticia, de recortes y están dentro de la institución. No sé por qué va a ser incompatible el estar en una institución y el ser crítico con la institución y con la estructura. Hombre, pues fíjate, te diría ejemplos, mira, muchos proyectos que se producen en Madrid tienen que ver mucho con arquitecturas de todo tipo. Es decir, en Madrid ahora se está planteando un plan general que es muy duro, es decir, un plan general que machaca sobre todo el centro de la ciudad, es decir, la Operación Canalejas, Puerta del Sol, todo el plan de no sé qué, y todos estos colectivos que gestionan muy bien espacios colaborativos no han plantado cara al ayuntamiento con un plan general de urbanismo que va contra la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Pero qué quiere decir plantar cara? Es que no plantar entiendo... cara, denunciar un plan general, no te digo más, lo que hace un ciudadano normal y corriente diciendo no se puede hacer la operación Canaleja, que es un acto especulativo de no sé qué, no sé cuántos, es decir, eso lo hace un ciudadano normal y corriente, y la gente que está en trabajos comunitarios, ciudadanos, no sé qué, que tiene una implicación directa o indirecta con el ayuntamiento, no le planta cara a un plan general que va a machacar a la ciudad. Se plantan cara diariamente a montones de cosas. Ese ejemplo, no sé. Bueno, ¿no? Pero es el más duro ahora te mismo. Quiero decir, te quiero decir que es que tú pones la nota, digamos, fuerte en un punto y a lo mejor ese punto desborda porque no hay una coordinación entre tantos grupos. No, te pongo más ejemplos. Es que te pongo más ejemplos. Mira, ¿cuántos espacios sociales hay en Madrid? ¿Cuántos hay? Hay unos cuantos. Uh-huh. Este y muchos consultar más. Consultar la 15mpedia, seguro que ahí están. Efectivamente, lo podemos consultar. Había 30 y tantos, por ejemplo, que me acuerdo perfectamente que lo usé para un taller. ¿Te das cuenta? Es decir, que nadie haya planteado, nadie como colectivo o individualmente, un acuerdo con la administración para que regule ese tipo de espacios. Es decir, quién, cómo se pueden usar, cómo se pueden, quién tiene derecho a desalojarlos, quién no sé qué, con lo cual te quedas a la arbitrariedad. Campo de cebada, un sitio permitido, pasado mañana desalojan el patio. Y el otro no sé qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nadie lo ha planteado. Pues porque nadie lo plantea. Porque no se trabaja juntos. Claro, porque no hay una coordinación entre colectivos. No hay una coordinación, claro. Y porque también hay una cuestión de urgencia. Es decir, estamos viviendo una situación en la que es muy difícil mirar de una forma, con perspectiva. De forma que digas, bueno, vamos a analizar esto como colectivos, vamos a juntarnos, vamos a plantear esto con un plan. Es que no hay esa, no hay un plan estratégico porque no hay una coordinación. Luego, lo que tenemos pensado, bueno, somos extremadamente flexibles en este programa, lo que habíamos pensado es para la parte de más propositiva, la segunda parte del programa, ¿de acuerdo? También esperemos que Pedro Jiménez nos haya podido escuchar por streaming, que también de alguna manera recoja las opiniones que habéis planteado. Una primera parte, bueno, más o menos de análisis o poner cosas encima de la mesa, y la parte más propositiva, ¿no? Esta sería uno más de diagnóstico para la segunda parte. Luego mucha gente se mete con nosotros, que damos demasiada chapa, la parte musical es importante para que reflexione sobre estas cosas importantes. Así que, doctor Harry, por favor, vamos y a poner además, un tema. Estaba oyendo vuestras disposiciones y estaba pensando, claro, es que todo lo que estáis enfocando aquí, estáis poniendo sobre la mesa, lo estáis enfocando desde un punto de vista claramente actual, lógico, como es normal pensar en esos casos. Pero os voy a hacer una propuesta y es, imaginad que en lugar de estar en este momento estuviéramos en el año 66 en la Bahía de San Francisco y habláramos de contracultura. Esto es. Esto exactamente. No, bueno, sí, había gente que hablaba de contracultura en aquella época. O sea, es que lo hacían a su manera. Esto es lo que en su momento, y la propuesta musical que os traemos, viene a hablar un poco de todo. Ese enfrentamiento cultural o contracultural de aquella época. En aquella época la contracultura estaba muy en boga. Hoy en día está más diluida. Está en los museos. Bien, pues de museos, justamente de lo que vamos a hablar. Está en la fundación de la Caixa y en la Botín. Exacto, exacto. Donovan. Yo digo, Donovan probablemente para los más jóvenes os puede sonar a una marca de jabón. Para los que seáis de la EGB os sonará al bueno de V, de la serie de los lagartos. Para todos los demás, Donovan es el personaje, el músico que pudo llegar a ser Dylan y eligió el camino del ácido. Bueno, es una forma de llamarle. Este personaje, Donovan, debutó a principios de los 60, inmerso en la cultura folk estadounidense, con su compromiso político incluido, etcétera, pero con quizás mejores armas musicales que la mayoría, incluso que Dylan, tocaba bastante mejor la guitarra. De aquella época, para que os hagáis una idea de qué personaje estamos hablando, de las primeras composiciones que hizo fue el famoso Colors, este de Yellow is the color of the spark. Bien, pero lo hacía también con otra gracia. Madre mía, oye, se nos ha colado una psicofonía del Palacio Linares. Exactamente. Bueno, hasta aquí pertenecía al mismo camino el grupito de folk de Dylan, etcétera. Pero a partir de aquí aceptó el LSD como guía espiritual y, bueno, pues no se perdió por el camino, sino que cogió el LSD, lo siguió y empezó a hacer música al respecto. Publicó en esta época sus mejores obras, el Sunshine Superman, Mellow Yellow, como primeros álbumes hits totales. Y tras viajar el preceptivo viaje a la India iluminador, publicó el tremendísimo, en mi opinión, Hardy Gardiman. Probablemente este disco contiene los primeros ejemplos de lo que se denominaría más tarde folk metal, y no te rías. Folk metal, amigo. Escuchad el título, la canción que da título al disco, Hardy Gardiman, y luego me decís. En esta época, pues él estaba completamente inmerso en esta cultura del ácido, de la contracultura, de proponer hacer propuestas distintas. Claro, las propuestas que se plantean aquí sobre la mesa no eran las mismas que planteaba la gente que apuesta de ácido, evidentemente. Pero ¿qué pasó? Que llegó a los años 70. y se acabó el flower power, se acabó el hipismo y se acabó todo eso. El público quería pues tensión, sexo, violencia y no querían ya más rollitos de comeflores. Así que el camino de Donovan se separó del favor del público. Él siguió haciendo buena música, de hecho sigue en activo, pero digamos que ya no es el personaje tan importante que fue. Vamos a escuchar el tema Museum de su álbum del año 66, Mellow Yellow, en el que, aparte de regalarnos uno de, para mí, de los mejores versos de la psicodelia, que es el Drowning in the Sun Like a Child I Run, es como algo así como flipadísimo por el sol corro como un niño, que es precioso, pero además, como él lo dice, es mucho más bonito aún, pues contrapone las figuras tan rígidas de la cultura oficial de los museos. Dice, quedamos en el museo, bajo el Museo de Ciencia Natural, bajo la ballena, es como diciendo, vamos a quedar en el museo. Queda con una persona allí que tiene un rollo como bastante rígido, está mal, se ve incómoda, y Donovan le propone, con palabras metafóricas, que se coma un tripi y que vaya de viaje con él, porque va a notar cómo las cosas le van a fluir mucho mejor en la vida. En este caso, Donovan se erige en gran estandarte de la contracultura ácida de Estados Unidos, y es que como cantaban, ya eso lo conoceréis muy pocos a esta banda, del año 69, los Kerouacs, y cantaban en su tema Isla de White, White is White, Dylan is Dylan, White is White, viva Donovan. Donovan. I drink sweet wine for breakfast. I slept but an hour or so. I smiled a little in the silence, deciding on where to go. Meet me under the wheel in the natural history museum. I think that's all what she said, a little sad having to go there. But yawning in the sun like a child I run. But don't do it if you don't want to. I wouldn't do a thing like that. Blue is a pretty color. The sky's so very large. I love it is a liquid sunshine. So drink up all you can. Alice dreams of a time the queen to just know where you're sad. The flowers even sing where our friend the cat took to the sad. Don't you think it's time to use some of your mind? But don't do it if you don't want to. I wouldn't do a thing like that. Speak of beauty, isn't it a shame what else? Maybe you should get a power ring and make all your troubles go. There she is soon in drag, just a looking cool in astrakhan. She looking as a wiped out, and she said I looked like a Peter Pan. Yawning in the sun like a child I run. But don't do it if you don't want to. I wouldn't do a thing like that. Don't do it. I wouldn't do it if you don't want to. I wouldn't do a thing like that. Oh no no. I don't do it if you don't want to. Barrio Canino. Bueno, menos mal que lo que se dice fuera de los micrófonos se queda fuera de los micrófonos, como habíamos acordado. Así que seguimos en Barrio Canino 131 y vamos a hacer un viaje telefónico, doctor Harry, tú que lo sabes. Pues sí, tenemos al otro lado, si no me equivoco, y espero que esté, a Pedro Jiménez, CEMOS 98. Hola, Pedro. ¿Nos escuchas? No nos escucha. A lo mejor él nos escucha y nosotros no a él. Podría ser. Bueno, son cosas del directo. Pedro, si nos escuchas, ahora mismo intentaremos retomar la conexión. La verdad que últimamente siempre las entradas, las llamadas, perdón, entran a la segunda. Así que bueno, no pasa nada, vamos a rehacernos. Habíamos dejado un poco antes encima de la mesa el tema institucional. Una pregunta que os quería lanzar a los dos de manera indistinta, ¿no? Quien quiera primero que recoja el guante. A lo mejor tenemos tanto debate sobre las bondades o maldades del tema institucional porque por fuera de las instituciones, la cultura libre a nivel de mercado no hay ninguna manera de interaccionar. Es decir, la cultura libre no tiene esos superpoderes que supone que tenían y por eso a lo mejor hay que apoyarse tanto en las instituciones. ¿Eso cómo lo veis? No, pues yo creo que uno de los grandes errores que estamos cometiendo es que siempre estamos mirando poco a los demás. Es decir, miramos mucho a las instituciones, miramos mucho a las industrias, miramos mucho a las sociedades de gestión. Yo creo que habría que mirarles más, menos, y mirarnos más a nosotros. Yo creo que empezamos con un problema de que siempre como que tenemos los referentes de los otros, ¿no? Y yo creo que eso habría que cambiarlo de alguna manera, ¿no? Y en base a eso, es decir, hay un tema que es evidente, que es cómo se sostiene todo esto, ¿no? Es decir, yo creo que tuviste, que además eres parte del culpable del texto, tus reflexiones en el campus de Cebada, que yo creo que pusiste el dedo hasta qué punto, es decir, esto es sostenible, no es sostenible, cómo se hace sostenible, ¿no? Y la única manera que se puede hacer sostenible fuera de las instituciones o que no tenga tanto papel en la sostenibilidad de la institución es realmente haciendo proyectos colaborativos reales. Es la única manera que se puede hacer sostenible. Es algo que en América Latina está muy en marcha, que en África está muy en marcha y aquí no. Es decir, ¿por qué? Es decir, proyectos colaborativos en América Latina son capaces de ponerse de acuerdo gentes de 15 países y aquí no nos ponemos de acuerdo gentes que estamos en el mismo distrito de la ciudad. ¿Por qué? Entonces yo creo que tiene que ver mucho con la práctica, por la propia filosofía, por el neocolonialismo europeo. Siempre miramos por encima del hombro a los demás, siempre tenemos razón. Es decir, la cultura, nosotros somos la cultura y lo otro es no sé qué, lo popular. Y yo creo que mientras no cambiemos todo ese tipo de cosas no vamos a cambiar, ¿no? Entonces yo creo que todo eso está relacionado. Bueno, creo que tenemos ya al otro lado a Pedro Jiménez. Estamos escuchando a Patricia Orrillo, que hoy viene representando a Medialab Prado. No, no, se representa ella misma. Se representa a sí misma. Se representa a sí misma. Como trabajadora de Medialab Prado, está bien. Trabajadora de la botella, no lo sabía. De ahí viene todo el problema. Tenemos a Rubén Caravaca, que viene también representando al colectivo C4C. Y tenemos al otro lado del teléfono, si no me equivoco y si no falla esta vez, a Pedro Jiménez, representando a Hacemos 98. ¿Estás ahí, Pedro? Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Qué hay? Bueno, ya hemos escuchado un poco la parte de Patricia y de Rubén. Y cuéntanos un poco para los oyentes que sepan qué es CEMOS 98. Bueno, CEMOS 98 es una iniciativa cultural o que viene del ámbito de la cultura y que trabaja desde hace bastantes años en todo lo que tenga relación, digamos, con la cultura libre, la innovación social y los nuevos formatos que están produciendo, sobre todo en el ámbito audiovisual. Organizamos un festival, que es lo que más se conoce, que es de lo que hacemos, que es CEMOS 98, ya 16 ediciones, en Sevilla, y bueno, somos una de las personas jurídicas, por decirlo de alguna forma, o de los colectivos que están en el ámbito de intentar trabajar en cosas como de las que habéis estado hablando, en esa relación entre instituciones, colaboración, colectivos y todo lo demás. Ajá. Una de las excusas que nos traía aquí a esta mesa hoy era el texto de Rubén que se publicaba en La Marea, bueno, concretamente hace una semana, hace unos días, Estar en redes o construir en red, cultura libre de instituciones públicas. Bueno, bien, perdón. Vale. Y no sé si lo has leído. ¿Has leído este texto, el texto de Rubén, con el que hago referencia, Estar en redes o construir en red? Sí. He leído, bueno, los dos textos de referencia de que habías estado moviendo, los he leído. Ajá. ¿Qué te ha parecido? Estamos comentando aquí, han salido algunas ideas interesantes acerca del texto. Cuéntanos un poco así cuál es la impresión que te ha dejado el texto en general, o los dos textos. Yo tengo que partir de lo que decía también esta mañana que en Twitter, que se me escapa la realidad madrileña, ¿no? Y creo que eso también es importante en el sentido de que al menos el texto de C4C sí que hacía como mucho hincapié en la cuestión concreta local de la ciudad de Madrid. y yo no soy capaz de tener esos elementos. No estoy diciendo ni que no pueda ser o no lo que se está diciendo ahí o que no tenga razón, sino que tengo capacidad para analizar esas cuestiones. Lo que sí me inspiran ambos textos y sí que me parece interesante y es que se dan muchas cosas por sentadas, no en los textos, sino en estas prácticas, y que creo que no es un problema de cultura libre o no, en el sentido de que se está hablando de cómo nos relacionamos con la cultura, y creo que es una cosa que hay que ir más allá de en sí, de si son cosas que están en el ámbito que se autodenominan cultura libre o son en otro ámbito, ¿no? Porque a mí eso me lleva a una reflexión interesante, y es que yo creo que tenemos un grave problema de cooperación entre proyectos, de cooperación entre personas o colectivos o cosas que están trabajando juntos, que ha habido o que hay oportunidades ahora interesantes para ver la dimensión de proyectos de este tipo de proyectos como Goteo, y creo que Goteo nos lleva a una reflexión interesante, y es que más allá del contexto de la cultura o del trabajo de la cultura libre, hay muchos otros contextos interesantes que están haciendo prácticas similares, como por ejemplo las cooperativas de consumo de cualquier cosa, y que creo que de lo que se trata es un poco de salirnos de la coraza esta que nos impone muchas veces la cultura para reflexionar y pensar e intentar verlo desde una óptica más global. No sé si son tres peñazos de reflexiones, pero es un poco las cosas que he ido anotando cuando escuchaba, o sea, cuando leía el texto. Sí, la verdad es que, claro, cuando hacía referencia al principio, que era quizás los textos de Rubén estaban sí en un principio muy enfocados o muy localizados en Madrid, pero sí es cierto que una de las primeras cosas que ha dicho Rubén hoy en la charla era que eran problemas que él había notado en no solamente en Madrid o en España, sino en cualquier parte del mundo al que había ido. Ya que tenemos aquí a Rubén y te ha estado escuchando, pues si Rubén comenta algo al respecto de lo que está diciendo Pedro, tienes tu oportunidad ahora mismo. Hombre, yo lo que decía Pedro al final, yo creo que tenía toda la razón. Es decir, no somos capaces de coordinarnos, lo he dicho ya antes, ni con el de la esquina, ¿no? Es decir, para mí es mucho más fácil coordinarme con un grupo que está trabajando en algo parecido a mí en Casablanca o en Dakar que en el distrito al lado de Madrid, ¿no? Es decir, que porque yo creo que por pura filosofía, ¿no? Contaba, y que tiene que ver la filosofía que contaba un poquito, que nos caracteriza a los europeos, y al mismo tiempo, es decir, la crisis, ¿no? Yo creo que lo he dicho antes, se juntan esos dos factores, ¿no? El individualismo, que no lo estamos poniendo, es decir, lo mejor que podemos hacer en todo esto es que la individualidad de cada uno ponerlo al servicio colectivo, ¿no? Pero no, aquí la individualidad no la quedamos para nosotros mismos, no la compartimos con los demás, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema, ¿no? Es decir, que hablamos mucho de trabajar en común, hablamos mucho de trabajar en red, pero realmente se trabaja muy poco, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema que tenemos, y no tiene que ver tanto con la cultura libre, sino con la cultura en general, ¿no? Con otro tipo de cultura. Pero yo, por ejemplo, no sé, yo no sé si es tanto una cuestión de... Dime. Ah, de coordinación entre... O sea, el tema de la coordinación, de la falta de coordinación, que es un poco lo que se está hablando, ¿no? Hay una falta de coordinación entre grupos. Bueno, es que a lo mejor es un poco conflictivo el hablar de coordinación por encima de grupos, es decir, que los grupos se coordinen cuando son tantos, porque entonces tenemos que delegar, tenemos que hacer una estructura más piramidal, no una estructura horizontal. Es decir, lo que es inviable es que todos nos reunamos con todos para hablar sobre todo. Es decir, o armamos un orden de prioridades y una estructura más jerárquica, o es imposible que podamos coordinarnos. O sea, creo que ahí choca la filosofía de la horizontalidad total y el vamos a relacionarnos de una forma sin ningún tipo de estructura a la funcionalidad, digamos, que es que chocan las dos propuestas, yo pienso. Pero hay una cuestión que aparece en el texto que a mí me parece clave, y es una cuestión, por ejemplo, como la transparencia, ¿no? Es decir, que creo que no se trata tanto como de que todos hablemos y tengamos un foro para hablar, para coordinarnos, sino como que haya verdaderamente una serie de prácticas que reclamamos luego cuando salimos a la calle, que a nosotros mismos no nos aplicamos, ¿no? Es decir, la transparencia, la honestidad de los procesos, el compartir el código fuente, vamos, no estoy diciendo precisamente de vosotros, porque estáis en proyectos que de los que yo conozco gracias a que, no porque os conozca a vosotros, sino porque he podido ver grandes aportaciones más allá del documento final, por entenderme, ¿no? Por entendernos. Creo que la clave un poco está ahí, y ese tipo de procesos que le reclaman muchas veces a la institución, nosotros no hacemos 100% las prácticas de esa misma manera que las que reclamamos. Entonces, creo que ahí hay un punto también que no se trata tanto como de una supracoordinación, sino de que haya una lógica de redes que se debe poner en marcha y se debería haber puesto en marcha de manera casi que automática, ¿no? Es decir, no tendríamos que estar hablando de esos problemas de individualismo, de ego o de otro tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, en ese sentido, hola Pedro, soy David. Te quería plantear, por un lado agradecerte que estés aquí en el programa, porque últimamente tenemos el don de la oportunidad. O sea, intentamos llegar a Barrio Canino a la gente cuando peor le viene. Nos pasó con Pablo Carmona de Traficantes el viernes pasado. Y contigo sabemos que te venía extremadamente mal, pero has hecho un esfuerzo por estar aquí. Muchísimas gracias, eso lo primero. Y luego, segundo, también, que a veces que parece que siempre hacemos las preguntas como ir a pillar a la gente, pero no, es que básicamente que tenemos mucho interés. En la segunda parte del programa queremos tratar el tema de la sostenibilidad, que yo creo que es como la madre del cordero, que creo que nadie tenemos la solución, ¿no? ¿Cómo podrías atisbar tú en un principio, ¿no? Con el futuro, en las prácticas relacionadas con la cultura libre y en esto que estamos inmersos, ¿por dónde podrían ir los tiros con el tema de la sostenibilidad por fuera de las instituciones, ¿no? O con la fricción de las instituciones, o qué modelo se pueden plantear en un futuro. Ya sé que es una pregunta jodidísima, pero bueno, tenía que hacértela. O sea, evidentemente para mí hay una cuestión clave, y es que yo creo que no deberíamos de dejar de reclamar o casi que de hacer de mediadores, ¿no? Y creo que el trabajo de Media Lab nos sirve bastante a la hora de un diálogo institucional. Es decir, no deberíamos de dejar de lado el apoyo público para cualquiera de nuestras prácticas, el apoyo económicamente de dinero público. Creo que es una cosa que debe pensarse bien, en el sentido de que creo que es un dinero que está ahí, que muchas veces hay como una serie de críticas hacia presentarse subvenciones o establecer que según qué diálogos o qué reclamaciones con la institución pública. Creo que eso no deberíamos abandonarlo, y vuelvo a repetir que creo que Media Lab Prado nos sirve como un buen ejemplo, porque no deja de ser una institución que viene o que está gestionada por un ayuntamiento como el de Madrid. Y luego yo, sin tenerlo para nada claro, como bien dices, porque creo que es imposible, y además sin tener una experiencia real del tema, yo cada vez tengo más claro que una de las opciones para la supervivencia debe ser esa cuestión de las cooperativas de consumo, ¿no? Es decir, yo creo que ¿por qué no podemos imaginar de alguna manera una cooperativa de consumo cultural? Que al final creo que es un poco el archimodelo citado siempre de Traficantes, ¿no? Como sostenibilidad de la cultura libre. Creo que al final ellos están sobre esa lógica, ¿no? Es decir, ellos tienen suscriptores que en realidad forman parte de una especie de cooperativa que sabe que va a tener, que paga un dinero para tener un consumo cultural concreto a lo largo del tiempo. Yo creo que el problema ahí está en la distribución, ¿no? Es decir, ¿qué estoy haciendo yo aquí en Sevilla, que se presenta la semana que viene, que va sobre una cosa concreta, qué tal, no sé qué, y cómo soy capaz de montarlo, pero es imposible de moverlo, de llevarlo a otro sitio, de que le interese a otro tipo de gente? Es decir, creo que los canales de distribución son los que siguen estando copados por la gente que gana más dinero de la distribución de la cultura, y esos son los que habría que intentar construir por hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y habría que pensar y ver pues cómo le va a gente como Eguski Videoac, ¿no? Que lleva mucho tiempo en el ámbito de la distribución concreta de documentales, pues ver qué se puede aprender de ahí y establecer canales de distribución de ese tipo de cosas. Nos quedamos con tus propuestas variadas y desde luego esperanzadoras, pero difíciles en todo, hay mucho caso. Antes, no queremos robarte mucho más tiempo, Pedro, pero sí que nos contarás un poco, si puedes adelantarnos cuáles van a ser un poco las próximas actividades que tenéis. Tenemos 98 planteadas y, bueno, cómo contactar con vosotros o enterarse de lo que hacéis, evidentemente a través de la red, pero bueno, algunos canales más directos. Bueno, ahora mismo estamos en una fase de redefinición un poco de todo el trabajo que venimos haciendo en los últimos tiempos, pero bueno, creo que eso está siempre así, todo el mundo está siempre así. Pero sí que podemos adelantar que el trabajo que vamos a iniciar ahora casi que con más energía y demás es la puesta en marcha de un humilde laboratorio de medios, escuela de barrios, en una zona muy concreta de Sevilla, que es el distrito, en uno de los barrios del distrito Macarena, que bueno, que saldrá pronto, saldrá a la luz un poco lo que es, pero básicamente se trata como un espacio de intermediación, de aprendizaje y de alfabetización mediática para el barrio, ¿no? Hemos cambiado, casi que hemos tardado un año, pero bueno, hemos cambiado de oficina, de espacio de trabajo y no hemos ido a otra zona de la ciudad. Y ahora mismo estamos bastante centrados en eso, ¿no? En cómo sacar adelante ese tipo de cosas. Y en nuestra web, pues, se puede encontrar, pues, todo lo que ha tenido que ver, por ejemplo, con el último festival, que trató un poco una reflexión sobre medios de comunicación, migración, imaginarios colectivos sobre los temas de la migración. Se llama Remapping Europe. Y bueno, lo más sencillo es o seguirnos en Twitter, que últimamente no usamos mucho, o seguirnos en Twitter, Hacemos98 o algunas de las personas que estamos por ahí, y visitar la web y todo ese tipo de cosas. O sea que somos bastante accesibles en ese aspecto. Pues muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias por... Muchísimas gracias, Pedro. ...por tu tiempo, y la verdad que nos quedamos con tus aportaciones. Un placer tenerte aquí en la radio. Venga, para mí, hasta luego. Hasta luego. Y si os parece, continuamos con un poquito de música, nos recomponemos. Una reflexión súper pequeña de la música, que es súper importante. Nos parece un poco engañoso que mientras que os da el Ayuntamiento de Madrid espacios para gestionar, a la vez cierren centros sociales, nos están llevando ahí por una deriva un poco chunga. Creo que que somos demasiado dependientes del Estado, seguimos, no sé, lo que tú dices de Latinoamérica y de África, esa gente no espera nada del Estado, se buscan ellos las habichuelas, ¿no? Más o menos. Aquí todavía estamos esperando, claro, aquí todavía estamos esperando a que el Estado, o el Ayuntamiento de Madrid en este caso, nos dé las cositas, nos dé las migajillas, porque yo creo que también son migajillas. Bueno, yo no lo veo así. O sea, yo pienso que Medialab Prado es una, en el caso de lo que es Medialab Prado, que repito que creo que es una anomalía dentro del panorama cultural madrileño. En general, y que no digo Medialab Prado, que no conozco así muy a fondo el proyecto. Es que yo tampoco puedo hablar. O sea, en general no tengo conocimiento de que si yo no sé qué centros culturales da o qué espacios culturales da Madrid, más que de hecho los está recortando y quitando. O sea que dudo que en ese sentido la gente esté contenta con la oferta de espacios culturales que puede estar dando ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que no es incompatible con reivindicar tanto esos espacios culturales que deberían estar ahí por parte de, digamos, por espacios, digamos, proporcionados por parte del Ayuntamiento, como por recuperar espacios y demandar que sean de la ciudadanía. Pero es que no acabo de ver, o sea, yo desde luego no tengo datos para saber si está dando más espacios, que yo sepa, no. De hecho, al contrario, pero vamos, no tengo datos para decirlo. No, yo no creo que esté dando más espacios, ¿no? Entonces, Tabacalera yo creo que está gestionado, medio gestionado por el Ayuntamiento de Madrid. No, está autogestionado por un grupo de sí, pero es del Ministerio de Cultura, pero es algo está estatal, gestionado. ¿No? Porque yo pasé el otro día y lo vi y me sorprendió un montón. Está gestionado por una asamblea, no está gestionado por ninguna estructura gubernamental. Está gestionado por una asamblea. Pero el Ministerio de Cultura... El Ministerio de Cultura cedió el espacio para uso y gestión de una asamblea. No está gestionado por el Ministerio. Está cedido por el Ministerio. Sí, es del Ministerio, de propiedad del Ministerio. Es decir, de toda la ciudadanía. Pero no... Bueno, es que las instituciones tampoco creo que sean de toda la ciudadanía. ¿No? Yo bueno, lo veo así. Nunca lo han sido. Las instituciones son toda ciudadanía. Otra cosa que la gente tenga acceso a ellas. Eso es suponer, claro, que es diferente. Son de todos. Suponer, no. O sea, es una cuestión de qué es lo que reclamamos como propio. O sea, el debate no es si son de la ciudadanía. Otra cosa es que no las reclamemos o que no tengamos el poder para reclamarlas como ciudadanos. Ellas, capacidad de acceder. Bueno, pero en este caso no estamos hablando del tema de las estructuras culturales, que creo que ese no es el problema. Es decir, de hecho creo que muy pocas estructuras oferta tanto el ayuntamiento como el Estado en general de espacios culturales. Probablemente con lo que estaba con la propuesta que traía María acerca de la posibilidad o la relatividad en cuanto a la pertenencia o la utilización pública de las instituciones, tiene mucho que ver el tema musical que vamos a poner ahora mismo. Mamoneo. Veo, decía Rosendo en el 2002. Y a estas alturas yo creo que es bastante difícil encontrar, y es curioso además, a nadie que sea capaz de dar cera o criticar a Rosendo en ningún aspecto, ni desde la izquierda, ni desde la derecha, ni desde ningún lado. Esta persona es como extremadamente respetada de todas partes. Lleva 42 años dándole a la guitarra con Ñu, con Leño, y luego una carrera en solitario que ya dura 30 años. O sea, es decir, este se supone que tiene un compromiso con la cultura más que comprobado y sobradamente demostrado. Es que además este tipo, Rosendo Mercado, configura qué tipo de artista honesto. Ha tocado tanto en los festivales más políticamente significados como en los rancia acontecimientos solidarios con la mierda más gorda, y se ha codeado con la caspa más ilustre del país y con los punkis más tirados. ¿Cómo hace este hombre para que todo el mundo le respete por igual? Pues quizás es una cuestión de actitud. Nunca ha sido rechazado por la industria musical porque vende y llena bastante los conciertos, pero también es cierto que nunca se ha callado lo que piensa de la misma, ni siquiera en sus letras, que críticas y metafóricas que nos puedan parecer, transmiten claramente un mensaje. Y por supuesto, por esa forma de mirar, de hablar, de no ser un boca chancla, y por sus canciones. Las canciones de Rosendo son cultura popular en estado puro, eso es cierto. Si oyes flojos de pantalón y no sientes algo por dentro, seas de la clase social que seas, es que tienes algo chungo. En el año 2002 acaba Veo Veo Mamoneo, que agitó bastante el patio del rock con alguna de las canciones más accesibles que se hicieron populares, y eso facto recordar el Picaporte, que todo el mundo ridiculizaba, pero que incluían también algunas de las letras más ácidas de su carrera, como en el caso del tema que da título al álbum. Y es que aunque no da nombres, apunta directamente con el dedo a uno de los males endémicos de la gestión cultural de este país, Mamoneo. Tan contento, pasito a paso, registrando sentimientos, inmerso en el lugar y los acontecimientos, gozando de la vida. Veo, veo, necesito, ni lo que cuentas me parece tan bonito. Me vas a perdonar, pero yo voy y me quito. No haremos buenas migas. Voy al epicentro, si hubiera algo que ver, me lo veo desde dentro. ¿Qué me vas a contar? Ni te sigo ni lo intento. Perdona que te diga. Veo, veo, mamoneo. Presento, apenas queda gas y mantengo el movimiento. El que sabe se cuida. Veo, veo, Canino. Seguimos aquí en Barrio Canino, programa número 131, hecho 100% con carne de perro, como siempre decimos por aquí. Hoy la carne de perro viene representada por Rubén Caravaca, del colectivo C4C, uno de los colectivos, el colectivo que gestiona el espacio social El Campo de Cebada, aquí en el corazón de la ciudad. También nos acompaña Patricia Orrillo, colaboradora habitual de Barrio Canino, también de Radio Guerrilla. Hoy aquí viene en calidad de mediadora cultural de El Medialab Prado, uno de los espacios culturales de la ciudad que está gestionado por el Ayuntamiento de Madrid, pero en el que tienen cabida diversas actividades y también esa controversia, ¿no?, de si estas actividades son compatibles o no con la propiedad y gestión del Ayuntamiento de Madrid, y de eso estamos hablando en profundidad. También hace unos minutos por teléfono, incluso también con Pedro Jiménez, el desde Sevilla, del colectivo CEMOS 98, que también tenía muchas cosas que aportar a esta charla que nos traemos hoy aquí. Cultura, instituciones y mercado. Yo creo que habían quedado colgadas algunas cosillas. Vamos a ir cerrando porque, si os parece también, Patricia, Rubén, somos flexibles. Si queréis también introducir temas o que hablemos de alguna cosa, no hay ningún problema. Pero tú dices que eres flexible, pero yo no te veo abriéndote de piernas todo el rato, ¿eh? Mejor que no, por favor, mejor que no. Estamos en horario infantil. La verdad que... La verdad que no tengo mucha flexibilidad, eso es cierto, pero bueno, la cosa es calentar antes. Me vengaré, lo sabes. Bueno, entonces... Te han dado de tu propia medicina. No, me he quedado en blanco y me he sonrojado, que es lo peor, pero bueno. ¿Pero por qué hacemos vídeos solo de los invitados? Tendríamos que sacar esta estampa. Bueno, Patricia sabe, esto tiene consecuencias. Esto en Twitter sería un ¡zas! Sí, además es que este momento David súper colorado, yo no lo he visto en los 35 programas creo que lleva con nosotros. ¡Ay, pichurri, que te he dado! Bueno, a ver, vamos a centrarnos. A ver, que creo que habían quedado algunas cosas colgadas, y luego, si os parece, la segunda parte del programa, que sería un poco la parte un poco más de qué hacer, más propositiva, más leninista, la parte más leninista del programa. Anarco-leninista, como somos aquí en Barrio Canino. No, Rubén, que antes querías comentar algo, por favor. No, lo que comentaba María, ¿no?, de que si solo se puede tirar de las instituciones en este caso. Hombre, yo creo que las instituciones hay que tirar porque son de todos, me parece. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo acceder a ellas o cómo hacemos para transformarlas, ¿no? Yo creo que hay proyectos que están bien, que se pueden desarrollar y hay que apoyarlos, y evidentemente, pero la mayoría deja muchísimo que desear. Y yo creo que no tiene que ver tanto con la gestión de la institución o así, sino que todos estamos acostumbrados a tener tutelas políticas. Siempre estamos tutelados por alguien o por algo y nos es difícil salir de eso, ¿no? Pero a mí me parece que las instituciones hay que aprovecharlas, hay que utilizarlas, intentar cambiarlas, transformarlas hasta que podamos eliminarlas, que sería lo que le encantaría a David, pero que por eso tiene que pasar tiempo, ¿no? Entonces yo creo que por eso no tiene que darnos pudor a utilizar, es decir, poníamos el ejemplo de Medialab. Lo de Medialab, con lo bueno, con lo malo, no sé qué, es una cosa atípica, y que, pero es que podrían montarse muchos Media Lab que no tienen que ser Media Lab, es decir, que eso podemos ir a lo que planteabais ahora, propuestas de futuro, ¿no? Media Labs de barrio. Por ejemplo, Ayuntamiento de Madrid, ¿qué tiene? Ah, bueno, antes de decir eso, por ejemplo, ahora estamos en un sitio que es público. Esta radio está en un sitio público. ¿Cómo? ¡Huyamos! Me habéis engañado. Este es un espacio del Ayuntamiento de Madrid, si no me equivoco, ¿no? Sí, y está aquí, y yo creo que nadie os dice que no podéis decir, contar lo que os dé la gana, ¿no? Es decir, que esas herramientas hay que utilizarlas y hay que hacerlas, es decir, abrir todo lo que se pueda, ¿no? De alguna manera, lo que tenemos que diseñar es cómo abrimos la ciudad. La ciudad, es decir, yo creo que decimos otro texto, que la ciudad no es cosmópolis, es claustrópolis, ¿no? ¿Cómo cambiamos eso, no? Es decir, ¿cómo se abre la ciudad? Y todas las puertas que podamos abrir para entrar, bienvenidas sean, ¿no? Por ejemplo, en los planteamientos que decías de cuestiones, proponer cosas, ¿no? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid tiene 100 centros culturales de distrito. Es decir, ¿quién te puede decir? Y el Medialab es un centro cultural especializado. ¿Por qué no puede haber centros culturales especializados como el Medialab? Es decir, que si tú te quieres dedicar realmente al teatro, porque te apetece mucho el teatro, en vez de hacer teatritos en todos los barrios, haz un centro cultural específico en el teatro. Ya es otro el de la música, ya hay otro el del flamenco, ya hay otro no sé qué, decir, que suba el nivel. Porque con 100 centros culturales como hay en Madrid, a lo largo de toda la ciudad, están absolutamente desaprovechados. Entonces, ¿qué tienes que plantear una historia? Que es lo que nadie plantea nunca. Y pasa con todo, porque la administración es muy temerosa. Vamos a cogestionar los espacios públicos. Se pueden cogestionar perfectamente. Porque es una manera de salir de la crisis también. Es decir, lo que se ha demostrado es que la sociedad civil gestiona mucho mejor que la administración. Pero también es un poco lo que tú decías. Hacemos el Medialab aquí en el centrito para, no sé, en el centro de Madrid, pero luego, por ejemplo, en mi barrio... ¿Cuál es tu barrio? El centro cultural está hecho una porquería y cada año vamos peor. ¿Cuál es tu barrio? Latina. Vale. ¿La Latina o Latina? Latina, solo Latina. La Latina. No, en latina. Aluche. Vale, para entenderlo. Cada año va peor, entonces yo lo que tampoco quiero es desplazarme hasta el centro para tener actividades culturales. Puede haber actividades culturales en el centro, pero yo también quiero tener actividades culturales en mi barrio. Sin embargo, los barrios, como tú decías antes al principio, cada vez están más desaprovechados. Pero, cada vez nos cuesta más acceder a esta cultura institucional, como tú dices, ¿no? Hombre, es que por ejemplo, cada vez hay menos cosas. ¿Pero por qué pasa eso? Yo creo que hay un planteamiento, es decir, que la gente de la cultura nunca ha sabido defender la cultura. Es decir, todo el mundo, nadie duda que la educación es un derecho, que la sanidad es un derecho, pero la cultura es un derecho, y el primer problema de eso la tenemos la gente de la cultura, por el individualismo que siempre ha habido, ¿no? Yo creo que ese es el problema, es decir, nunca ha sido un derecho, y entonces ahora, que la gran trampa, la administración te plantea hacerlo procomún para sostener lo público, y eso no puede ser. Es decir, los presupuestos del Estado tienen que haber unos servicios públicos que el Estado tiene que dar sí o sí. ¿Cuáles son? Un centro cultural, una biblioteca, una serie de museos, donde toda la población, independientemente del dinero que tenga, pueda acceder. Eso es de cajón. Y eso, porque además es una historia constitucional. Ya que aquí todo el mundo habla de constituciones, de leyes, no sé qué, ¿por qué no se cumple? ¿Por qué no se cumple? Entonces, el gran problema es la gente de la cultura. ¿Por qué? Porque la gente de la cultura siempre hemos estado mediatizados por lo que decía antes, por las industrias culturales, por las instituciones y por las sociedades de gestión. Entonces, siempre nos basamos en lo que ellos dicen. Es decir, las industrias culturales son mentiras, no son industrias, pero no son culturales, son industrias del entretenimiento. ¿Y qué han conseguido eso? Que realmente los centros culturales de los barrios sean los centros comerciales. Donde tú quedas en tu barrio seguramente será en el Carrefour, en el no sé qué, en el Euro, por ejemplo. La mayoría de la gente, ¿dónde queda en el barrio? Nadie queda en el centro cultural. En la Vaguada. La Vaguada, te pilla cerca, no sé qué. A mí no. Bueno, donde sea, ¿no? Y claro, y eso es un error fundamentalmente de la cultura. Entonces, entre propuestas, ¿por qué? Hagamos propuestas. Pues, por ejemplo, hace años, es decir, uno ya tiene canas, es decir, se planteaba, el Consejo de Europa planteaba que en todas las administraciones públicas entre el 1,5% y el 2,5% los presupuestos de todas las administraciones fueran para cultura. Eso se planteaba a finales de los años 70. ¿Por qué no ser eso, que lo decía el Consejo de Europa, que tampoco es una institución revolucionaria ni no sé qué, por qué no se hace, ¿no? ¿Por qué en Bogotá? ¿Por qué en Buenos Aires? ¿Por qué en Medellín se consigue que en los presupuestos municipales el 0,1% del presupuesto sea para acciones comunitarias, para los centros sociales, para todo lo que genera la sociedad por sí misma, sea colectiva o la fiesta del portal de vecinos? Que tú mañana te casas y dices, vamos a hacer una fiesta aquí entre todos, y hay unos dineros que es para lo que crea. ¿Por qué? Porque hay procesos mucho más abiertos, mucho más democráticos que aquí. Aquí hay una falta de calidad democrática. Y yo creo que todo eso tiene que ver. Y fundamentalmente, lo que te decía antes, yo creo que la cultura ha defendido una serie, llamémoslo los privilegios, una serie de cosas por ellos mismos, es decir, cada uno mirando lo suyo. Es decir, ¿cómo se puede decir que en este país no tenga relación la música y el cine, la literatura y el no sé qué? No están relacionados. Cada uno hace su batalla. Y yo creo que ahí viene todo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí hay que hacer propuestas, ¿no? Cuando decimos propuestas, te contaba ese. Es decir, por ejemplo, el CEU, que no es que sea una universidad muy progre tampoco, ha hecho un estudio que en la pirámide dentro de Madrid hay 1.100 edificios desocupados. ¿Sabéis lo que se puede hacer con 1.100 edificios desocupados? Aparte de ocuparlos. Me lo imagino. ¿Y por qué no? Yo creo que voy a piñón fijo. Porque ahí a lo mejor se hace falta, es decir, que hace falta ahí pues tener un estatuto que regularice todo eso. Es decir, vale, tú eres no sé qué, tienes un edificio que no está ocupado, alguien tiene que decir, bueno, pues se puede ocupar de estas características para apoyar la cultura libre, para lo que no sea la cultura de lucro, para que sea no sé qué, que fomente el autoempleo, no sé qué. Y al mismo tiempo, ¿cómo te vas? ¿Cuándo te tienes que ir? ¿Por qué? Pues el edificio dice, oye, que el edificio de ese señor durante 9 años no lo va a usar, pero para que se llene de ratas, yo le cojo y durante 9 años lo podéis gestionar. ¿Qué pasa cuando tienes que ir? ¿Dónde se replica eso? Caso más evidente fue los Cine Bogar. Se intenta ocupar los Cine Bogar, eso es una propiedad privada de un señor que, bueno, pues mire, como se le va a caer el edificio, hasta que decida qué hace con el edificio, déjenlo a nosotros. Eso no está, eso está hecho toda la vida. En Berlín se hizo, cuando se unifican las dos Alemanias, todos los polígonos industriales de Alemania Este, ¿qué hacían con ellos? Se lo dejaban a la gente a cambio de pagar la luz y el teléfono. El edificio te lo dejamos y haz con ello lo que te dé la gana. Mientras tenga que ver, en esto no puede tener ánimo de lucro, una serie de cosas. Pero, por ejemplo, perdón. No, un segundo, porque no entablar un diálogo. No sé si se me oye, por cierto, no sé si son mis cascos. Vale, bueno, Patricia. No, yo lo único que... O sea, yo pienso que hay una parte, evidentemente, que también tiene que ver con la responsabilidad individual. Es decir, estamos acostumbrados a no hacernos cargo de nuestras propias necesidades y de lo que es básico para nosotros. Es decir, resulta más cómodo quejarnos también. No hay cosas, no funciona, y no reclamar, es decir, no unirnos como colectivo, porque no lo hacemos. Es decir, de hecho, ¿por qué el 15M cala, desde luego, en Madrid, en un ecosistema muerto como era el de los grupos de vecinos, los colectivos de vecinos, las agrupaciones de vecinos? ¿Por qué? Porque realmente las asociaciones de vecinos en Madrid habían perdido posiblemente la comunicación entre ellos y la ciudadanía, que se supone que es de quien formaba parte. No todas, Patricia. Bueno. Y algunas habían perdido ellas mismas. Vamos a ver. Vale, pero no todas. No vamos a entrar aquí en que yo no estoy criticando ni la labor de las asociaciones de vecinos, que ha sido muy importante durante muchos años, ni de su valor en la transición. Lo que estoy diciendo es que en la actualidad esas agrupaciones habían perdido la relación con sus propios convecinos. ¿Por qué? Por mil causas. No vamos a entrar, no todo responde a ello, sino que también el hecho de que Madrid es un espacio tan grande en el que ha habido mucha migración e inmigración, que ha habido gente que se ha ido y que ha vuelto, ha habido gente que los barrios se han desestructurado. Y ahora mismo los barrios, gracias también a cierta semilla sembrada por el 15M, pienso que se han revitalizado. Pero aún así nos sigue faltando la propia inquietud individual de cuando llega la junta de vecinos, me cago en la junta de vecinos. Es decir, es que es un coñazo, es que relacionarte con el otro es un rollo. Estamos mal educados en la no colectividad, en lo no común, y también nosotros nos hemos vuelto cómodos. Es decir, en vez de juntarnos, esforzarnos por comprendernos, por escucharnos, por estar con el otro, con sus diferencias y con sus historias y con las nuestras, es más fácil renegar de esa parte y dedicarnos a juntarnos con la gente con la que estamos a gusto. Entonces, en un espacio como un barrio en el que tienes que reclamar por un espacio común, es muy difícil que la gente se ponga de acuerdo. Y un poco a lo mejor esto se une con lo que tú decías de por qué no nos ponemos de acuerdo. Bueno, pues porque muchas veces ponerte de acuerdo, que parece algo tan sencillo, y dices, si el objetivo es común, pues no debería ser tan complicado. Pues hombre, en tanto a la diversidad y la individualidad, pues está claro que fácil no resulta. Y que es verdad que tenemos prioridades en la vida y que llega un momento en el que tú, a nivel individual, pones en prioridad lo que te produce un cierto beneficio personal, y llega un momento en el que te hartas también de luchar con la adversidad de la diversidad que tenemos entre los seres humanos, y ya no quieres mediar con cada conflicto y con cada situación para conseguir estar todos juntos luchando contra el mal X. Entonces es un problema complejo, y entonces el hecho de que un centro cultural digamos, los lugares colectivos, se supone que en un barrio tienen que funcionar, hay una parte, evidentemente, que corresponde con unos recortes claros de la cultura, es decir, el presupuesto dedicado a la cultura se recorta. El Estado sabe muy bien que cuanto menos cultura, menos actitud crítica, menos formación, menos que no sea, digamos, una formación reglada, menos inputs que tengan que ver, mejor que la gente esté cada uno en su casa, con su tele, y que así pues se vea los programas que le pueden alienar lo más posible y no cuestiona nada. Entonces, ante esa situación que es clara, es decir, que hay una actitud de a ver si conseguimos que todavía sean más zombies de lo que son, la propia ciudadanía le cuesta reaccionar. Porque, claro, mucha gente está trabajando y, oye, es que eso de llegar a mi casa después de haber salido de trabajar y juntarme con gente para ver si reclamo que el ayuntamiento mejore las instalaciones de lo que es de todos, eso da pereza. Y eso cuesta, y eso es duro, pero es una responsabilidad, y muchas veces no asumimos esa responsabilidad a nivel individual y dejamos o pensamos que sean otros, ya sea que lleguen al poder con unas siglas determinadas, ya sea otras personas que se responsabilicen de lo que en realidad es de todos. Entonces yo pienso que hay que buscar un equilibrio entre todo eso. Vaya cerita que repartes a la humanidad, amiga. Bueno, vamos a poner un temita para humanizarnos un poco, ¿no? Porque yo humanizarnos. No, me ha gustado que ha hablado de personas humanas, porque está claro que los activistas no somos humanos. Eso ya, personas humanas. No somos ni personas ni humanos los activistas. Y tú mucho menos. Eso doy fe. Un tema, cogiendo yo creo que hay un tema que muy pocas veces se relaciona, y es toda la relación que hay entre la economía y la cultura en ese sentido, ¿no? Y es un tema fundamental en Madrid. ¿En qué sentido lo digo? Ya no voy a hablar de industrias, ¿no? Es decir, ¿sabéis quién gestiona los teatros del canal? ¿Qué empresa? Los gatos. ¿Qué empresa gestiona? Miedo me da la respuesta. A ver, respuesta. ¿Las Koplovich? No, Florentino. Pues estaba ahí. Estaba ahí. Evidentemente hay una componente, tú haces el edificio, te doy el hospital, te doy la guardería, te doy el no sé qué, no sé cuánto, y encima te doy el centro cultural, que a lo mejor pierdes dinero con esto, pero te compenso con las autopistas, con no sé qué, con no sé cuánto. Toda la relación entre la política, la economía y la cultura, ¿cómo está relacionado? ¿Alguien ha dicho a alguien nada? Nadie ha dicho nada de eso. Es decir, a nosotros no se nos ocurrió la gente de cultura hacer una autopista, seguramente se caería, porque no sabríamos poner el cemento, yo qué sé. Aquí todo esto sirve, ¿por qué? Porque la cultura no tiene ningún valor. No, pero ya haría un gran comunicado. No tiene ningún valor, y somos nosotros los que no hemos dado ningún valor a eso, ¿no? Bueno. Es decir, si tú te ves, es decir, los centros culturales de barrio lo están llevando empresas de seguridad y no sé qué. Es decir, es que el bedel es el guardajurado. Claro. Es decir, y trabajas 18 horas al día. Y los trabajadores están cobrando 6 euros la hora, que le quitas no sé qué, no sé cuánto, se gana menos que tu compañera de la marea. Y esto tampoco es nuevo, ¿eh? Porque hace años cuando no había recortes... No, le estaba amenazando de muerte a Rubén, perdona. Sí, sí, sí. Nada más. Hace años cuando no había recortes, o no se veían tanto por lo menos, yo recuerdo que se levantó en Aluche, el centro comercial Aluche, en 0, y la biblioteca del barrio tardó como un año en levantarse y no había recortes, con lo cual se quiere decir cultura cero en los barrios. Bueno, en general en ningún sitio. Vale, pues ¿sabéis lo que proponía Paul Weller para todo esto? Y os lo podéis imaginar, ¿no? Paul Weller, sabéis que era miembro de Jam, grupo... Llámale Dios, ya está, no le llames Paul, llámale Dios. Un mods nunca podía ser Dios. Dios Weller. O sea, bueno, voy a callar. Paul Weller viene de Jam, abandona los postulados punks y mods que le llevaban ahí por el camino de la violencia. De la violencia. Estaba confundido. De la violencia física, digamos. Y entonces adopta la violencia intelectual. Hace una catarsis salvaje y coge la música soul, el rhythm blues. Se hace amigo de Billy Bragg. Da un giro al comunismo militante y se hace laborista. Así. Esto como en 2 años. La gente flipó un poco, todo el mundo. Como Rubén Caravaca. Pero los MAPS siempre eran laboristas. Acércate al micro, Rubén. No, si los MAPS siempre tienen una aproximación a los laboristas, ¿no? Sí, de lejos, ¿no? No, de cerca. Sí, como los Breitos 64. Venga, Rubén, deja hablar al doctor Harry, por favor. El caso es que en todo ese asunto, en plena era Thatcher, pues todo este asunto supuso confusión para la gente que escuchaba de Jam y eran seguidores de Paul Weller. En cualquier caso... sobre todo porque mientras que la música dominante, la era Thatcher, era como una especie de música que promovía la destrucción, la depresión, todo es horrible, sangre y muerte. El punk, ¿no? Sí, pues a Paul Weller Clash. Montó Style Council, los Clash ya habían desaparecido, montó Style Council y cogió y dijo, vamos a hacer un canto de esperanza. Y la música de Style Council es optimista, da vidilla, da buen rollo. Esto que vamos a ver ahora, aparte de vidilla, es un temazo, pero tiene todo esto que hace falta para cambiar un poco la mentalidad. Ellos, Style Council, cantaban en la esperanza que suponía el que la gente abriese los ojos, rechazara la cultura institucional, apagando la televisión de la omnipresente Prime Minister y asumiera la lucha de clases para derribar los muros. Porque si lo hacemos, y como dice la letra, los gobiernos se hunden, el sistema falla, porque la unidad es poder. Las luces se apagan y los muros caen. Y estaba en el Partido Laborista. Upon rules and authority, but you never know. Barrio Canino. Seguimos tirando del hilo de la cultura de las instituciones y del mercado en este Barrio Canino 131. Y ya no sé por dónde vamos ya, doctor Harry, David, Canino, yo estoy perdido. A ver, lo importante es que no se pierdan Rubén Caravaca y Patricia, que son nuestros invitados e invitadas. A mí me pierdes, ¿sabes, David? ¿Sabes que me pierdes? Nos hemos ido de Podemos para montar Sumamos. Bueno. Papá Levante se ha enrollado con Mamá Ladilla, Festival del Humor. Pero bueno, no, vamos a seguir por ahí, por favor. No, es que no es vuestra liga. De chistes malos os arraso. No, vamos a ver, por favor, centremos, ¿no? Semenat y la polla récord. Anda que... Madre mía. Los invitados hoy nos están ganando, ¿eh? O sea, o sea, invitados dos, Barrio Canino cero. O sea, esto sí, no puede ser. Nos están haciendo un España Malta, ni el de honor nos van a dejar. Sí, además ha marcado uno cada uno, o sea, que ten cuidado. Sí, pero los dos con la mano. Bueno, vamos a ver, vamos a centrarnos, por favor. Vamos a centrarnos y vamos a intentar llegar ahí a un tema un poco ecuménico. Sostenibilidad. Pero... Económico y leninista. Relacionado con el tema de la sostenibilidad, porque además la verdad que han abierto una espita que yo creo que es un poco jodida, pero yo creo que tenemos que recoger el guante. La verdad que por activa y por pasiva, en Barrio Canino, y eso lo puedo confirmar pues tanto Juancar, María, Harry y tal, hemos recibido cierta presión, ¿no? De alguna manera, que siempre estuviéramos hablando de estas nuevas iniciativas que han ido surgiendo, ¿no? La gente lo suena, pues Podemos, Ganemos, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, ya que hemos estado hablando de temas institucionales y de cogestión o autogestión o fricción con las instituciones, ¿qué papel juegan los partidos políticos en todo esto, los partidos políticos clásicos? Y también, ¿qué papel juegan las nuevas formaciones, nuevos dispositivos, nuevo, como lo queréis llamar, ¿no?, que se están planteando encima de la mesa? Porque a mí, por lo menos, me llama poderosamente la atención... Poderosamente la atención que los temas culturales brillan por su ausencia. Están totalmente arrinconados. Es decir, se habla de muchísimas cosas. Se habla de transparencia, se le da importancia, una enorme importancia a la corrupción, que no digo que no la tenga, pero creo que hay como muchas más otras cosas. Hoy mi rollo sindicalero lo voy a dejar apartado y hoy voy a digamos, reivindicar mi rollo gafas pasta. Los temas culturales yo creo que no están suficientemente trabajados y si lo están, desde luego, no se visibilizan en las nuevas iniciativas de One Gem en Barcelona, Ganemos, Podemos, etcétera. ¿Por qué creéis que pasa eso? Y si pensáis, tenéis alguna esperanza de cambio en estas nuevas iniciativas, porque tanto que planteabais, ¿no? Es decir, como hay que friccionar con las instituciones, a lo mejor va a haber unas instituciones gestionadas por gente supuestamente más amable y más próxima y estamos en las mismas. ¿Qué pensáis? Me encanta lo de friccionar con las instituciones. Saltan chispas. Pues chocar con las instituciones. Bueno, primero creo que Podemos tiene un círculo de cultura, con lo cual creo que ahí no lo has dado. Además... Es un editor, te puede sacar un libro. Sí, no. De hecho tuvieron una asamblea como muy grande, pero... ¿Qué proponen? Bueno, no sé, yo no formo parte del partido. Sé que, o sea, por lo que sé, están trabajando en ello y supongo que sacarán, digamos, información sobre las iniciativas que tienen cuando se junten ahora en octubre o noviembre, todo el mundo esté círculos. Entonces, bueno, yo no tengo... digamos, una idea clara de lo que van a hacer porque no estoy al tanto. Sin embargo... Yo tampoco depositaría mis expectativas, desde luego, en un partido político, en ninguno, porque pienso que el cambio social no pasa por el cambio de un partido político en el gobierno. Puede ser un medio para conseguir ciertas cosas, pero desde luego no pienso que... O sea, creo que es un gran error el pensar que un partido político va a cambiar el panorama social y cultural de este país o de cualquier país. Está bien, es muy interesante que estén surgiendo todo este tipo de iniciativas que tienen ese carácter ciudadano, que evidentemente yo creo que es una muestra de que es un síntoma de que algo está cambiando a muchos niveles. Si dieran más centralidad a lo cultural, ¿cambiaría tu percepción sobre ese tema o no? No. Esto no es una cuestión de temas, de temáticas. Creo que es una cuestión más de que hay mucha gente que espera que alguien les salve y creen que el salvador va a ser ahora unas siglas diferentes que las que eran hace unos años. Creo que el problema es que es en esa percepción de que un partido político es el que salva y no un cambio social el que hace que la sociedad se modifique y se salve a sí misma. Rubén, votante de PACMA, tiene la palabra. ¿De qué? De PACMA. Bueno, Hombre, yo lo que diría en esto es decir que primero que tendríamos que diferenciar un poco entre lo político y la política, ¿no? En ese sentido, yo creo que política hacemos todo y hay que diferenciar del estatus político en sí, ¿no? Dicho esto, yo creo que los partidos, ¿por qué no tienen en cuenta la cultura? Primero porque yo creo que siempre su referente ha sido una cultura muy concreta, que es la cultura privada, es decir, la de código cerrado, totalmente, que se dedicaba fundamentalmente a la difusión. Pero que la cultura no es código, por Dios, que la cultura es cultura. Te estoy diciendo como un código cerrado de la cultura, en el sentido de que normalmente estaba basada en la difusión. Es decir, la difusión y la producción. Entonces ahora se están generando muchos códigos abiertos en la cultura, que son lo colaborativo, lo participativo, el procomún, llamémoslo como quieran, y los partidos no están abiertos a eso. Entonces, ¿qué es lo que te podría cambiar el concepto de un partido que dice, bueno, esto me lo puedo creer? Los procesos. Es decir, cómo se está llevando a cabo un proceso para llegar a algo. Cuando realmente son los resultados, que es lo que aspiran a todos, y es secundario los procesos, a mí no me merece ninguna confianza. Es decir, cuando realmente el proceso es ganar unas elecciones, sacar 20 diputados o sacar más géneros, ser la segunda fuerza política, el objetivo conseguir la alcaldía de Madrid, me merece poco respeto. Yo creo que lo importante es cómo hacemos los procesos y luego vendrán los resultados, no los resultados y por qué. Y en base de eso, es decir, si vamos a intentar llegar a unos resultados por un proceso X, ¿cómo son las herramientas de control? A mí me parece mucho más importante es cómo es eso. Todo el mundo decimos, dos mandatos, vale, vamos a decir, te voy a creer. Tú eres del partido canino y vas a presentarte y dices, si ganamos solo vamos a estar dos mandatos. ¿Partido canino? ¿Qué herramientas me das para que eso sea verdad? ¿Qué herramientas va a haber para eso real? Es decir, ¿por qué? Porque ya estamos hartos de promesas, de no sé qué, que no sirven para nada, ¿no? Entonces, a mí lo más importante para que tengan credibilidad es el proceso, cómo es el proceso de todo esto. Yo creo que solo se están cambiando... Yo creo que se está cambiando sobre todo las caras, nada más. Es decir, los procesos son muy parecidos. Es decir, si quieren coger determinadas cosas, yo siempre lo he dicho. Es decir, los compañeros de lo que tú eres portavoz, algunos de los que conozco bastantes en mi barrio, yo nunca les he visto en ninguna asamblea del barrio, ni acompañar a ningún grupo de acompañamiento, ni estar en un desahucio, ni nada por el estilo. Es decir, y ahora, entonces, claro, cuando de repente todo esto se cae y me asumo al caballo ganador, eso es relativamente muy fácil, ¿no? Es más o menos lo que se hace siempre. Yo creo que con Jorge Lago ya hablamos de eso en el mismo campus de Cebada, ¿no? Cuando por la tarde, no sé si está visto, tuvimos una conversación después de su intervención bastante larga sobre todo ese proceso, hasta qué punto puede ser real, hasta qué punto se puede corromper. Porque encima todos estos nuevos partidos, es decir, le van a exigir mucho más que a los otros. A veces los otros ya están metidos en la mierda. A todos estos, cuando la cagues una vez, vamos, te hundes para siempre, ¿no? Porque te lo van a echar todo el mundo en cara. Entonces yo creo que ahí son... yo me conformo más... No con más mientras... Con crear herramientas, ¿no? Es decir, con crear herramientas, ¿no? Que sean para todo el mundo. Es decir, la propuesta, es decir, a mí ahora la gente de Ganemos Madrid me ha dicho que si podemos hacer una serie de propuestas de cultura, evidentemente se la vamos a hacer a Ganemos Madrid, a Podemos, al PSOE, al PP, a quien les dé la gana. A mí lo que me importa es que se hagan. Que las haga, me da igual, mientras se hagan, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí jugamos con algún tipo de experiencia, que es la que más podemos aprender, y ya que todos hacemos propaganda de los partidos que nos caen, yo, por ejemplo, utilizamos... Que yo no hago ninguna propaganda, ¿eh? Hombre, ¿cómo que no? Hacer un poco las herramientas que en algunas cosas ha utilizado el partido X, ¿no? Nosotros las utilizamos mucho, como herramientas de trabajo. Y que cada uno las coja, cada uno las use. Es decir, por ejemplo, una cosa que es muy curiosa. Tú decías antes, determinado partido me ha llamado para... Porque como no hay nadie que esté con esto, no lo hagamos. Es decir, ¿para qué tú planteas hacer un tema de vivienda? Coge la PA directamente. No te plantees nada. Ya existe, cógelo. No hagas un duplicado. Que ese yo creo que es donde se equivocan. Es decir, si ya existe esto, coge a estos, que son los que más saben, los que mejor lo hacen, los que han conseguido resultados maravillosos. ¿Para qué vas a hacer una réplica de vivienda si ya hay una que es maravillosa? ¿Para qué vas a hacer una ley de desahucios que si ya han hecho una propuesta ley que es buenísima? La PA es excepcionalmente parando desahucios, no haciendo planes generales de urbanismo. Bueno, pues no sabré de qué estamos hablando. Pero a lo mejor sí pueden hacerlos. A lo mejor sí pueden hacerlo de otra perspectiva. O a lo ¿por mejor qué? No. ¿Por qué? No. Porque esta mañana estaba en Rivas. La gran contradicción. El ayuntamiento más de izquierdas. El ayuntamiento más de izquierdas de la ciudad con el modelo de urbanismo más conservador del mundo. Porque ese un modelo de ciudad que privilegia el individualismo es Rivas. Sí. Tu casita, tu chalet, tu no sé qué. ¿Cómo puede ser el ayuntamiento más digerido de Madrid justamente y tiene un comportamiento urbanístico el más conservador? Reflexionemos. Bueno, ya si sale ya el urbanismo el tema de la vivienda a la mesa, no terminamos el programa en la vida. Vamos a, no, es que mientras se venía arriba quería picar. Esto, que lo sepa España. Es que me ha dejado fascinado. O sea. Dile a Pepe Risi. Claro, le quería dar los risquetos bueno, aquí. Pero... Por cierto, hoy el catering del programa bastante por debajo de lo que suele ser habitual. Sí. ¿No? Yo sé que Patricia ya sabe lo que se suele comer aquí, pero Rubén hoy tan tangado con el catering. Oye, en Radio 3 ponen menos. Queremos reseñar también la gente que está participando en el programa a través de Twitter, que la verdad es que hay bastantes comentarios, algunos muy interesantes. Vamos a reseñar algunos de ellos. Gonzalo Caro nos habla de un artículo que él publicó al hilo de lo que estamos hoy hablando en el programa, en La Marea, hace muy pocos días, en realidad. Necesitamos nuestra economía social, así es como se titula, y bueno, de hecho él lo reseñaba en el Twitter, se lo ponía también con mención a Pedro Jiménez, que ha intervenido antes en el programa, y Pedro Jiménez de hecho dice que está bastante de acuerdo, de hecho, con lo que comenta Gonzalo Caro en este artículo. Como sería un poco largo y un poco tedioso de leer en antena, pues queremos reseñarlo ahí, aparte de que hemos retuiteado el enlace por si lo queréis ver directamente en las redes, y si no, buscarlo, pues ahí está. Y bueno, también comentar un poco, aunque ya viene un poco demasiado a todo lo pasado, el comentario de Diane Spotting, siempre ahí al quite y haciendo matizaciones muy interesantes sobre lo que se abre aquí en la mesa. Estábamos hablando antes de que Tabacalera había sido cedido por el Ministerio de Cultura, y quizá nos hemos quedado un poco ahí en la piel de la cebolla, y ella nos hace un matiz muy importante, y es que realmente la cesión del Ministerio de Cultura vino porque no había pasta para sacar adelante el proyecto inicial que tenía el Ministerio de Cultura para ese edificio, que rehabilitarlo era el Pastoncio Monumental, y bueno, ellos querían hacer ahí el Centro Nacional de Artes Visuales, y como no fue viable, pues entonces al final decidieron cedérselo a los colectivos y a la cooperativa que actualmente gestiona el espacio. Un poco hablar el porqué de esa extraña cesión, quizá, ¿no? O bajo mi punto de vista, quizá fue un poco sorprendente, ¿no? Que en el centro de Madrid, además a muy pocos metros de donde se habían desalojado y se habían derribado centros sociales ocupados, al final el laboratorio 1 estaba justo enfrente. Y justamente nazca una iniciativa, entre comillas, autogestionada, ¿no? O con mucha independencia cedida por una institución. Pero es una cosa que ya hablábamos antes, es decir, ¿cuántos equipamientos hay en Madrid públicos que no se utilizan? Es decir, aquí al lado, ¿cuántas estaciones de Renfe, cuánto patrimonio de Renfe hay sin utilizar cuántas naves? ¿Por qué no se pone eso como ha pasado con Tabacalera? Es que es alucinante que además la institución más lejana, que es un ministerio, sea capaz de hacerlo, y la administración más cercana, que es la local, no sea capaz de hacerlo. Es que este es un país absolutamente raro. Quizá tenga que ver con la propuesta que decías al principio, Rubén, de porque no lo pedimos. Pero bueno, eso es otro asunto, ¿no? Porque no lo sabemos pedir, ¿eh? Bueno, puede ser. Porque pues no tenemos costumbre. Se ocupa hasta que te echen. Bien. El asunto es que no queremos dejar que el programa acabe sin sacar el tema de la sostenibilidad, que era algo que nos preocupaba y que se nos va el tiempo y no vamos a tratar. Hay una, dentro de los artículos que planteábamos al principio, Rubén, había una frase que sacamos de contexto, pero que tú nos vas a contextualizar inmediatamente, que era: necesaria una nueva ley general de cultura, otra sobre su financiación. No, pero una ley, no ha habido ninguna. Bien. Es decir, que 40 años de democracia, ninguna ley de cultura. Y la importancia, y ahí está la clave del asunto, la importancia de establecer una renta básica cultural para trabajadores y trabajadoras del sector cultural, se entiende, dada la singularidad laboral del mismo. Mira, este es un país, es decir, si ahora es cuando empieza la lluvia de tweets poniéndote a parir. Lo vale, sabes, me parece muy bien, ya estoy acostumbrado. Soy del Atleti y encima vivo en la Latina, pues imagínate. Pero el chorreo llega ahora. Vale. Venga. Pero yo quiero decir, parece mentira decir todos los años de democracia que tenemos, no ha habido una ley general de cultura, no hay una ley de financiación. Es decir, que todo el mundo se habla de mecenazgo, no sé qué, no sé cuántos, ¿por qué no hablamos de realmente lo que importa, ¿no? Porque todos estamos en lo coyuntural, porque además si nos da cuenta una ley de mecenazgo, ¿a quién va a favorecer? A la Fundación del señor Botín, a la FAI, a la Caixa, no sé qué. ¿Qué hay que promocionar? Otro tipo de financiación. ¿Por dónde empezamos? Por el mecenazgo de proximidad, lo que se ha hecho toda la vida. Es decir, las fiestas de tu pueblo, ¿cómo se cogía la orquesta de tu pueblo? Cada uno podía lo que podía, ¿no? Pues si tú, la orquesta de tu pueblo, además de poder hacerlo, el ayuntamiento te dice, te quito la tasa de limpieza de basuras porque tú has contribuido a no sé qué, estás haciendo algo realmente importante. Eso empieza por ahí. La renta básica, quiere decir, los trabajadores de la cultura son trabajadores coyunturales, tienen subidas y bajadas, cualquiera. Cuando está componiendo, está trabajando, pero no tiene ningún rédito, no genera. El que está en un actor, trabaja 3 meses, aparece, desaparece. Hay que tener una renta. Pero que vivan del directo. Sí, evidentemente. Todo, y del crowdfunding. Exacto, de eso está muy bien, ¿no? Pero eso es imposible. Entonces, lo que hay que hacer es una ley que garantice unos mínimos para la gente de la cultura que le permita vivir mínimamente cuando no trabajan. Eso ocurre en Francia, es decir, con proyectos que no me acuerdo cómo se llaman, que son los proyectos que son una renta básica para esta gente que se dedica y que tiene una seguridad social y unos derechos sociales diferentes. ¿Por qué? Por la temporalidad que hay. Eso nunca se ha planteado. Nunca se ha planteado por qué. Porque siempre hemos estado mirando a las industrias culturales, es decir, nunca hemos mirado a la cultura real. Hemos mandado a la cultura de entretenimiento. Y yo creo que a partir viene todo eso, ¿no? Vale, yo no puedo hablar de, digamos, del mundo de la cultura a ese nivel porque realmente me queda muy lejos. O sea, lo soy totalmente sincera. Pero sí también. Pero tu camiseta de Extremoduro te delata. Efectivamente. ¿Habéis visto la cuando le dieron el premio a...? Tenía que venir en algún momento el ZAS, pero desde luego no pensaba que fuera a ser tan bajo. Pero por otro lado... Sí, además es de tirantes, para la gente que no lo puede ver. Bueno, pues lo que sí que me gustaría decir es que para mí también es cultura, por ejemplo, el tema de la emisión en radio, como la que estamos haciendo aquí ahora mismo. Es un tipo de cultura que a lo mejor se valora incluso menos. Porque bueno, pues a lo mejor la creación artística se tiene en un valor y en cambio toda la difusión de ideas que se hace, por ejemplo, en una emisora como esta, pues no se tiene en tanta estima. Sin embargo, hay otros países de nuestro entorno que sí tienen claro que eso es importante, que es importante para la sociedad, que es importante como herramienta de cohesión y que es importante reclamar un espacio y un dinero y una forma de sostenibilidad económica para que esos proyectos estén ahí y formen parte del ecosistema. He tenido la oportunidad de ver que en sitios como Francia, el Estado da una serie de ayudas a emisoras de tipo así, local o de barrio. Lo que aquí llamamos comunitarias. Sí, comunitarias, efectivamente, que se mantienen y tienen sueldos. Es decir, la gente no está haciendo esto de forma voluntaria, sino que realmente tienen su sueldo, ya sea de jornada completa o de media jornada, para retransmitir informaciones que tienen relación con el lugar en el que viven. Y ese espacio de participación ciudadana en el ámbito de las radios comunitarias en Francia es el 40% de todo el digamos el ámbito de radios en Francia. Con lo cual, claro, cuando luego aquí quieres empezar a hablar sobre por qué no podemos reclamar una serie de fondos, ¿no?, para poder trabajar y hacer esto de una forma remunerada y que esto se forme parte de la cultura, que es parte de la cultura, pero que no tengas que hacerlo de forma voluntaria, sacando tiempo de donde no lo tienes para poder, digamos, hacer esta aportación a tu comunidad, es ahí cuando no puedes incluso ni siquiera debatir sobre esto porque estás poniendo ya en España en cuestión, bueno, no, es que un dinero, una subvención no puede venir a una radio de este tipo porque entonces, bueno, en este caso sería la diferenciación entre comunitarias y libres, pero bueno, es un dilema porque aquí no se puede hablar de esto en España, es decir, es un debate que no se permite en ciertos entornos y por otro lado sí que podría ser espacios sostenibles, podrían coexistir además montones de emisoras en barrios de forma que la información también fluyera de una forma distinta, no se centralizara como nos ocurre en este país, que los lugares de, digamos, para informarnos son muy concretos y cuesta mucho sacar adelante proyectos como este, y no tendríamos que estar sudando tinta con cada paso que damos, ¿no? Y sin embargo, pues no se considera, no tiene ese rango de cultura, posiblemente porque pues somos un poco incultos todavía. Hombre, en la línea de lo que dices, yo ya te lo decía antes, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que en Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Colombia, El Salvador y Guatemala estén discutiendo, llevando propuestas al Parlamento para que el 0,1% de los presupuestos sean destinados a proyectos comunitarios y aquí ni nos lo planteemos? Es decir, cuando un país es en teoría más pobre, más humilde, sí ya se lo están planteando. Es un problema nuestro, de hacer valer lo que se hace, porque si a eso lo ocupamos, ese 0,1% del presupuesto, que es muy poco para todo esto, los espacios que se llevan mucho dinero, se pueden gestionar por espacios abandonados, que no están ocupados o en desuso, esa es una parte que se podría hacer, que hace falta voluntad. Entonces, eso o se fuerza a hacerlo o no se consigue, y o lo forzamos o nadie te lo va a dar. Se nos acaba el tiempo, amigos. Pues y nos hemos dejado, muchos temas en el tintero, pero bueno, mil habrá una segunda parte, espero, porque la verdad que ha estado francamente bien. Y yo pensé que 2 horas era mucho y al final ha sido poquísimo. No se ha quedado en nada, no hemos hablado ni de la tercera parte de lo que traíamos aquí. ¿Qué pasa? No sé. A mí me queda claro. Al menos nos dejáis poner música a nosotros. Queremos poner a Perales. Estaría bueno. Estos agentes culturales que traen cualquier mierda aquí. Rubén, te voy a contar un secretillo. Tú nunca pondrás música en Mario Canino. En cualquier caso, a mí me ha quedado claro una cosa y esencialmente es que la responsabilidad hay que asumirla propiamente e internamente. ¿Tú te gusta la cultura? Pues trabaja por ella, majo. Así de claro. ¿Así? ¿Cuánto me pagáis aquí? ¿Y lo y a mí? Ah, no, bueno, pero no sé, tú estabas antes, a lo mejor tú te llevas algo. No sé, en cualquier caso, muchísimas gracias por esto que nos habéis dado aquí. No os vayáis todavía, vamos a escuchar un tema, a ver qué os parece este. Y luego ya nos despedimos. Y desde aquí también mandamos un saludo a Pedro Jiménez de Cemos. La verdad que insisto que he hecho un esfuerzo para estar aquí. Además siempre es complicado entrar a pelo por teléfono sin saber un poco lo que se ha hablado antes. Así que bueno, que muchísimas gracias a él también. Os voy a contar un caso que probablemente recordéis. Y si no recordáis, pues os lo traigo aquí para que sepáis de lo que estamos hablando. En el año 2008, un grupo de artistas vascos, en total 250, es decir, no eran tres o cuatro artistas vascos, firmaban un manifiesto en protesta por la adjudicación al Triqui Trilari Kepa Junquera, que venía de ganar en 2004 un Grammy Latino, de una subvención de 704.000 euros, 232.000 euros desde Cultura y 472.000 desde Asuntos Sociales por parte del gobierno vasco a repartir en tres años, desde 2008 a 2010, para la grabación de una trilogía de discos que pretendían la apertura al exterior de la música vasca y fomentar la interculturalidad. Bien, hasta aquí es un despropósito. Veamos. La subvención generó bastante controversia por concederse en pleno crecimiento de la crisis, por la arbitrariedad, no hubo ningún concurso público, se la adjudicó directamente, y por el comentario final, que a mí me pareció lo más mágico del asunto, de la consejera de Cultura del Gobierno Vasco del momento, Miren Azcarate, afirmando que su departamento, o sea, la gente se quejaba y decía, nuestro departamento no está cerrado a otorgar subvenciones de estas características a cualquiera de vosotros. Es decir, no os quejéis que os puede tocar también. Haber llamado, ¿no? Exactamente. Entre los firmantes encontrábamos artistas que representan tanto la tradición musical vasca, pues como Escorri o Txomin Artola, o también artistas que representan los sonidos más modernos, pues los hermanos Muguruza, al completo, los tres, Sociedad Alcohólica o Berri Txarra, por poner ejemplos así conocidos, y también de artistas que tienen proyección internacional y que graban con productores de renombre. El caso de Berri Txarra, por ejemplo, es significativo por cuanto, al igual que Sociedad Alcohólica, han tenido dificultades a la hora de salir a tocar por España. Y su propuesta, además el último disco de Berri Txarra, que ha sido producido por Ross Robinson, el mítico productor de metal que revolucionó en los 90 el sonido metal, ¿no? Ambos han estado usando pequeños sellos, tanto sellos independientes o de creación propia. Las críticas que recibieron aquellos tres trabajos de Kepa Junquera, que hoy los podemos analizar con perspectiva, pues la verdad es que fueron bastante nefastas. Los discos no vendieron demasiado, tampoco. Y sin embargo, escuchad cómo suena el último trabajo de Berri Txarra. Vamos a escuchar el tema, el corte número 7, que a mí me parece desde luego una auténtica barbaridad. Ya os he dicho que está producido por Ross Robinson. Y luego, si tenéis ganas, os escucháis alguno de los de Kepa Junquera. Berri Txarra. Eta Carrera con salida. ¿Cómo te gusta a ti eso, doctor Harry? Yo sé que tú te sientes desidentificado, porque estudiaste la misma que yo. Sí, y aquí estamos. Lo mío fue peor, que estudié una que estaba por encima. Para que la gente que no lo sepa, estos dos pringados estudiaron biología. Yo estudié química, pero me degradé haciendo la rama de bioquímica. Entonces, claro, hemos llegado a lo mismo, que es estar aquí pues sin remunerar, haciendo, pues eso, Barrio Canino. Maldita gente, maldita. Si hay gente que piensa que somos periodistas. Por Dios, no. Yo llevo una cuenta de Twitter muy buena. Es mofa, es mi rollo. Últimas tendencias. Bueno, ponemos ya casi punto y final a este programa 131, hablando de cultura libre e instituciones públicas. ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo está el patio? Y yo, bueno, la verdad es que esta semana no he participado muy activamente, bueno, no he participado prácticamente nada en la preparación del programa, y he estado aquí un poco de espectador. Un poco pasivo, y me ha sorprendido mucho el contenido del programa, pero sí que tengo la sensación de que nos hemos dejado fuera, y mira que no he leído el guión a fondo, lo confieso, pero nos hemos dejado fuera 200 millones de cosas que podríamos haber hablado esta tarde con Patricia Orrillo y con Rubén Caravaca aquí, también con Pedro Jiménez, bueno, con él menos, porque al estar por teléfono pues el tiempo era mucho más limitado. Seguro que si hubiéramos tenido mucho tiempo con Pedro podríamos haber hablado muchas cosas interesantes. Así que, como siempre le decimos a mucha gente y luego no sabemos si lo vamos a cumplir o no, Rubén Caravaca, lo primero, gracias por estar esta tarde aquí. Y queda pendiente un partido de vuelta. No vas a hacer una segunda parte de Barrio Canino, no vamos a hablar otra vez de lo mismo, pero un partido de vuelta en campo de Cebada cuando quieras, y hablamos de esto largo y tendido, ¿eh? Vale, vale, venir a las jornadas de poesía crítica, que no sé cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Y a Patricia Orrillo, pues también no te vamos a invitar, si ya vienes sin invitarte, ¿qué vamos a decir? Sí, y la verdad que tengo que decir que no he visto unos caninos muy incisivos. Hoy no, ¿eh? Nunca ha sido así. Estábamos acojonados hoy. Esperaba mucho más de ti, David. Hoy han estado muy tranquilos. Yo la verdad es que los he visto ahí tirando papeles debajo de la mesa, recogiendo cerveza que han tirado. O pis, que se han hecho algunos, yo no sé ya. No, a ver, ¿lo puedo contar ya entonces? Que vas a fichar por la tuerca. No. Te vas a dejar coleta. Yo hoy mato a alguien, ¿eh? Bueno, a ver, o sea, yo totalmente nervioso por Pedro Jiménez, que estaba muy liado, le hemos insistido para que entrara en el programa, aparte en un formato muy poco amigable para él, que es entrar por teléfono, que no sabía muy bien que se estaba hablando antes toda la historia, y según entra, he tirado un litro de cerveza entero de debajo mío. Entonces tenía miedo entre electrocutarme y quedar borde y tal. Entonces, bueno, por eso que ha sido todo un poco complicado, pero bueno, creo que hemos salvado más o menos bien la papeleta. No me he orinado encima, he tirado un litro entero. O sea que fijaros que no lo hubierais visto, los que estáis al otro lado del programa, no lo hubierais notado si no lo hubiéramos contado ahora, hombre. Hey, no ha desmentido de la tuerca, ¿eh? Mejor que no diga que vaya a fichar por la tuerca y que no diga por quién ha fichado ya. Que el nombre de Barrio Canino debe quedar impoluto, incluso después de los fichajes de algunos componentes de Barrio Canino. Bueno, antes de seguir hablando de cosas que no queremos hablar, vamos a decir que la semana que viene estaremos aquí otra vez en directo, el viernes 19 de septiembre. Programazo. Hablando del libro Criminales del Copyright, que está prologado por David Canino García Aristegui. Una casualidad, ¿eh? Una casualidad que lo prologases y que además hablemos de aquí en este programa del libro. Tendremos también a Daniel, editor del magnífico libro Criminales del Copyright. De la editorial Hoja de Lata. Hoja de Lata, exactamente. Y el vídeo se puede ver por internet. Y tendremos también a Camila Monasterio, que ya estuvo invitada aquí, para que nos dé nuevas fuentes de información acerca de derechos de autor. Elena Cabrera. esperemos tenerla, yo casi creo seguro que sí. Llegará un poco justa, pero sí, vendrá con la moto. Todo eso va a ser en directo aquí a las 4 de la tarde en Agora Sol Radio y hasta las 6, como siempre, Barrio Canino. Y un rato después, a partir de las 7, si no me estoy colando mucho. 7 y media. A partir de las 7 y media, 7 para empezar a las 7 y media, supongo. En la librería Enclave de Libros, en la calle Relatores número 16, muy cerca del metro Tirso de Molina. Pues más o menos un elenco parecido a los que van a estar aquí, estarán allí también. Presentando este libro, si los queréis ver y hacer preguntas complicadas, pues y con César Rendueles para seguir haciéndonos amigos en la cultura libre y en el Copile. O sea, los mismos que vais a estar aquí, pero con César Rendueles. Sí, es decir, César no quiere venir aquí ya. No, porque no le da tiempo, pero vamos, que es, básicamente es como un elenco como para estrechar lazos, ¿no? Con el rollo este del procomún. Todo eso será el viernes que viene, pero bueno, para eso queda mucho todavía, 7 días. Encima de la presentación vive Sabina, en el piso de arriba. ¿Ah, sí? ¿Vive allí? Sí. Yo sabía lo de Sánchez Dragó, que vivía paré con paré con Esperanza Aguirre, que se escuchaban gemir mutuamente. Pero lo de Enclave y Sabina arriba me dejó fascinado. O sea, maravilloso, maravilloso. Madre mía, ¿ves cómo hay que traer aquí invitados? Me creas pesadillas. Nocturnas. Invitados de nivel para que nos cuenten ese tipo de cosas. Pesadilla en la cocina, se debe honore ahí. Bueno, ya sabiendo esto, doctor Harry, solo nos queda escuchar una última canción y despedirnos nosotros mismos. María Canina, despídete tú misma. Oye, sin acritud. Cada uno tiene sus opiniones libremente, donde quiere ir, donde no quiere ir. Por supuesto. Yo ya no voy a Malasaña. Hoy nos las dan por todos lados, ¿eh? No, perdona, tú no vas a Malasaña, no. No te dejamos pasar, que es distinto. Venga, Rubén, Rubén y Patricia, gracias una vez más. Gracias, super caninos. María, hasta la semana que viene. Chao, chao. David, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Que hagas muchos kilómetros esta semana. Y yo voy a dejaros dos regalitos, dos de despedida. Uno forma parte de la lista musical que hemos traído hoy y el otro lo cuento al final. El primero, dentro de esa lista de relación, cultura y instituciones, medios, honestidades y legalidades varias, pues quería traeros a los NoFX. Y diréis, aquí viene esto ahora. Puede que NoFX no sean el máximo exponente de la música con discurso político, pero sin duda llevan años planteando una actitud beligerante contra las instituciones, medios de comunicación de masa, cadenas de música comerciales, mostrando una actividad política expresa, bla, bla, bla, bla, bla. Y es que han vendido más de 6 millones de copias de sus publicaciones, y todo esto editando siempre en sellos independientes o en el suyo propio, concediendo entrevistas solo a fanzines minoritarios, y de esta manera han conseguido convertirse en uno de los grupos independientes con más hito de la historia. ¿Cómo? Con buenas canciones, teniendo suerte, dirán algunos. Buenos directos. Su auge llegó con la explosión del punk californiano de mediados de los 90, junto con Green Day y Offspring, sus dos homólogos del momento. Pero Offspring y Green Day pues no han mantenido... Y la Wagon y un montón. No, así los que conocía todo el mundo. No hables de tu mundo o universo en particular. Estos dos pues no han mantenido la coherencia con el discurso que en principio todos mantenían, y bueno, pues NoFX se han mantenido como respetables. Green Day y Offspring pues bueno, son hoy lo que todos sabemos, y la verdad que así quedó la cosa. En el año 94 NoFX publicaban el archifamoso Punk in Drablick y vertían en este disco su declaración de principios en el tema de COS, la causa, y que la verdad que nos venía al pelo para poner la guinda al pastel de la sostenibilidad cultural. Como regalo extra, después, cuando acabe la canción de NoFX, vais a escuchar un extracto que hemos sacado además del blog de Rubén Caravaca, que es la entrega de la medalla de Extremadura a Roberto Iniesta, cantante de Extremadura, por parte de... ¡Qué susto! Pensé que el de NoFX, ya me hubiese quedado loco. Por parte del presidente de la comunidad de Extremadura, Monago, y bueno... Vamos a poneros primero la cara y luego ponemos la cruz. Vamos a escuchar a NoFX con este de COS y luego os quedáis con Robin y esta. Dicen NoFX en el estribillo de la canción, no es por el dinero, tampoco por la diversión. Tienes que tener un poco de respeto y reflexionar sobre cómo te hará sentir todo esto. La causa, solo lo hacemos por la causa. Hasta la semana que viene. It isn't for the fame.